Perfeccionaste tus habilidades de negociación y borraste la entrevista. Incluso la CEO te ofreció su puesto mientras ponías la lavadora. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de desarrollo profesional en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Me dijeron un par de cosas, pero por ser mejor. Pero sigue igual. Vale, ya estamos en la Ya vale. Extraórbita, lo que te faltaba por oír. ¿Qué haces, tronco? Nada. Te equivocas. Estás invadiendo una propiedad privada. ¿Invadiendo? Y vagabundeando. Exacto, y vagabundeando. No he visto ninguna señal. ¿Y eso qué es? ¿Una pintada? No, macho. No es una jodida pintada, es una señal. ¿No sabes leer? Yo te la leeré. Dice, esto es una puta propiedad privada. Prohibida la puta entrada. Y eso va por ti, mamón. ¿Dice todo eso? Sí. Si lo escribieras en mi puto idioma, lo entendería de puta madre. Vaya, es un gracioso. Yo no me río. Yo tampoco. Un momento, esperad un momento, muchachos. Me parece que hemos empezado con el pie izquierdo. Este es el territorio de una banda, ¿no? Se trata de una disputa territorial. En fin, que me he colado en vuestro meadero particular o como se llame y estáis un poco molestos conmigo. Lo comprendo muy bien. A mí tampoco me gustaría que os metierais en mi jardín. Este es vuestro hogar y yo respeto el hogar de la gente. Así que, si me hacéis el favor de apartaros un paso o dos, llevaré mis problemas a otra parte. ¿De acuerdo? Trato hecho. ¿Tú qué dices? Debería pagar peaje. Buena idea. Paga el peaje. Escuchad, chicos. He tenido una mañana muy rara. No estoy de humor. ¿Cuánto ha de pagar? ¿Qué me dices del puto maletín? Buena idea. Danos el maletín, tío. No voy a daros mi jodido maletín. Mamón de mierda, danos ahora mismo tu puto maletín. De acuerdo. De acuerdo. Estaba dispuesto a dejaros en paz. Estaba dispuesto a respetar vuestro territorio y trataros como personas, pero por lo visto no queréis. ¿No dejáis que un hombre se siente aquí 5 minutos para descansar en vuestra preciosa colina de mierda? Muy bien. ¿Queréis mi maletín? Pues os lo voy a dar. Podéis quedaros con mi maletín. ¡Tomad mi maletín! ¡Tomad el maletín! ¡Tomad el maletín! ¡Espera, espera! ¿Quieres? ¡Cabrón! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Te olvidas el maletín! ¡Te olvidas el maletín! ¡Me voy a casa! ¡Apártate, hijo de la gran puta! ¡Lárgate! ¡Me voy a casa! ¿Cómo no tener un día de furia? Aunque sea una sola vez. Si tal y como están las cosas y la gente el poco cuidado que tienen a la hora de, bueno, respetar o sencillamente no hastiar a los demás, ¿cómo no vas a poder reaccionar ante eso? Con el poco cuidado que hay en la vida. Y no, realmente la violencia no es la solución para nada. Si yo no digo que sea la solución. Más bien todo lo contrario. Lo que haces es empeorar más las cosas. Pero es raro que no haya más días de furia. Es hasta incluso comprensible que alguien un buen día no pueda más. Y estalle. Y cuando una persona estalla, pues es impredecible. Puede hacer cualquier cosa. Pero no está el mundo ni está la sociedad capacitada para pensar en que cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. En explotar. No hay mentalización sobre eso. Tenemos que estar muy pendientes de cierto tipo de cosas para no ofender a este o aquel, para no hacer daño a este o aquel o aquella o aquelle. Y todo eso, hay que tener mucho cuidado con el tema de herir ciertas sensibilidades y pieles finas que no hay que abrir. Pero, ¿y toda esa gente? Porque pueden ser un montón de personas las que están casi a un pasito ya. A un pasito ya. Y lo vemos. Hay muchas veces que son destellos. Personas que a lo mejor pueden tener un arrebato mientras están conduciendo y alguien no respeta su preferencia y no les cede el paso cuando deberían haberlo hecho. En ciertos lugares donde casi uno se puede sentir señor de su castillo, como por ejemplo dentro de tu coche, donde nadie puede poseer mayor autoridad que tú. Pero claro, eso acaba siendo una ilusión, porque tienes que compartir la vía que no es tuya. El coche es tuyo, pero la carretera no. Y la tienes que compartir con un montón de gente, pero da igual, la gente se comporta como si en realidad ellos tuvieran la razón absoluta en todo tipo de cosas. Y es posible que en el trabajo tu jefe, bueno, te tenga al orden del día. Tú no mandas allí. Y puede que en casa a lo mejor tampoco te tengan, bueno, sometido o sometida. Pero en el coche eres el que manda. Bueno, son simples ejemplos, ¿no?, de cuando realmente nos comportamos como realmente somos y ofrecemos esos estallidos, esas pequeñas explosiones contenidas, porque son temporales, es todo muy tangencial. Pero podría ocurrir que en uno de esos días extraños donde te da, donde pierdes los estribos y acabas, en el mejor de los casos, diciendo algo que no debes, y en el peor, haciendo algo que no debes, eso ya pone dirección hacia la catástrofe. Porque la mayoría de las personas que tienen uno de estos días de furia verdaderamente extremos, si tuvieran la oportunidad de calmarse un poco, lo harían. Y volverían a lo cotidiano, a la normalidad. No es un estado de perpetuidad el estado de furia. Pero podría ocurrir. Y es cierto que la gente al final no tiene culpa. No tiene culpa de que una persona estalle, ¿no? Y se pueden cruzar en su camino y cada uno, como va a lo suyo, pues podría ofenderlo o cualquier cosa y ser objeto de la furia de este buen señor. No son las soluciones, pero sí es verdad que a nuestra manera todo el mundo acabamos siendo parte del problema. Pocos días de furia hay por ahí. Pocos días de furia. Y hoy, en esta sesión golf aquí de Extra Órbita, vamos a hablar precisamente de esa película titulada aquí en España Un Día de Furia, y creo que un buen título. Hay veces que, oye, cuando lo hacen bien, pues lo hacemos. Aunque yo sigo diciendo que no hay que inventar tanto, en serio, que hay muchas veces. Y este título original de la película, Falling Down, o sea, en serio, no lo puedes dejar así. Si hay pelis mucho más complicadas con títulos peores, como Eyes Wide Shut, pues me parece mucho más complicado que Falling Down, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que, siendo invent, porque lo es, tampoco está tan mal traído. No es de las peores invenciones que estos ingeniosos de la titulación han perpetrado a día de hoy. Y es una peli que yo la vi el primer día y me sentí totalmente identificado, porque sí es verdad que yo, dentro de que nunca he tenido un día de furia, porque al final, en los días de furia, otra cosa es que vayas directamente a tu jefe y le pegues dos tiros en la cabeza, que no es lo que ocurre en esta película, que tampoco es la solución. Oye, tampoco hay que irle pegando de tiros a los jefes. Yo no estoy diciendo que eso sea lo que hay que hacer. Si alguien se cree que eso es lo que hay que hacer, pues está mal hecho. Pero lo cierto es que me extraña, con el nivel de hastío y nivel de cansancio que hay, la gente está muy cabreada. Pero lo que hay son pequeños arrebatos, pues eso, de no me has cedido el paso, hijo de puta, no sé qué, vete a tu puta casa, en fin, ese tipo de cosas, que a veces pueden ir a más y pueden llegar a los palos, y bueno, si se prestan ciertas circunstancias, o vete tú a saber a qué podemos llegar, pero no hasta el punto de que emplees todo el día o toda la mañana en esta ocasión para liarla pardísima. Con todo y con esas, y es a lo que voy, y es un poco lo que cuenta esta película, pocos días de estos nos encontramos, es decir, pocos exaltados que lleven una línea de rotación total y absolutamente salvaje. Que a verlos, haylos. Pero con lo que estamos viviendo, con lo que nos hacen tragar, con todas las cosas que pasan, con el poco respeto que se tiene al ciudadano per se, por todas esas manos negras, por todos esos, bueno, los que nos gobiernan, podríamos decir, pero también por el propio ciudadano, porque el ciudadano no es comprensivo ni es empático con sus congéneres, más bien todo lo contrario. Al final esto es un sálvese quien pueda constante. Poco respeto hay en el mundo. Y al final eso es todo. O sea, al final, cuando se entran en esas dinámicas, el que es el más débil, porque al final es el que es más débil, acaba comportándose como si fuera el más fuerte. Y acaba aplicando las leyes de la jungla al día a día, lo cual es un error, como ya digo, pero podría ocurrir. Ojalá no os ocurra a ninguno de los que me estáis escuchando, ojalá no me ocurra a mí, yo no tengo motivos para estar así. Aunque hubo instantes donde pensé, a la mierda todo. Pero bueno, nunca hubiera llegado al punto al que llega este personaje de esta película. También es cierto que no llegó a mis manos una bolsa llena de armas. Si en esos momentos de cabreo total, de decir, es que no puedo más, por Dios, cómo le odio, y a todos estos cabrones, si hubiera llegado a mí, yo que sé, una bolsa llena de UCIs y de escopetas y de fusiles de asalto, y en un momento dado incluso un bazooka que saliera por ahí del fondo de la bolsa, creo que tampoco. En mi caso, voy a ser sincero, no creo que hubiera llegado muy lejos. Pero no lo sé, porque aunque creemos que nos conocemos, creemos que sabemos cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar en un momento determinado, hasta que no pasas por ahí, no sabes de qué forma te va a afectar, porque un día de furia implica enajenación. Y cuando perdemos los estribos, no somos nosotros mismos. Nadie conoce a nadie, y uno mismo tampoco tiene por qué conocerse, a no ser que se haya dejado llevar por uno de esos arrebatos y ya lo haya hecho más de una vez. Entonces, pues bueno, si ya sabe que uno se pierde, pues se perderá muy a menudo. En fin, para el mundo en el que vivimos es extraño, y creo que es una buena señal que no haya, que hay mucha violencia, ojo, la gente está muy crispadísima y hay de todo, hay malos modos, hay violencia también, pero probablemente podría ir la cosa muy, muy, muy a más, podríamos decir. Así que a lo mejor hay que conformarse con lo que tenemos. No estamos en las peores circunstancias, pero mañana podríamos llegar. Un día de furia, Fallen Down, Michael Douglas por aquí y un señor como Joel Schumacher que, bueno, perpetró algunas cosas que no le perdonaremos jamás, pero algunas otras pelis maravillosas, como por ejemplo esta. Soy Antonio Runa. Despegamos. No le digas nada, Ángela. ¿Qué es lo que Oiga, quiere? Ya he reconocido que era una banda. ¿Qué más quieren no de mí? No tiene que decirle ni una palabra. Angie, ya sé que el tipo era blanco. Tenemos que hablar, es importante. Ven aquí. Ni una palabra, Ángela. Cállate. ¿Cuántas armas había en la bolsa de gimnasia? No sé de qué me habla. Angelina, yo no vi ninguna Angie, bolsa de gimnasia. Angelina, ese hombre se la llevó, ¿no? Aún podría herir a muchísima más gente. Ayúdame. La bolsa ya estaba en el coche cuando yo subí. ¿Cuántas armas había dentro? Pues no lo sé. Muchas armas. Él tiene todas las jodidas armas del mundo. De vez en cuando en la órbita de Endor hablamos de películas que no son evidentes, ¿no? Que no la gente no piensa que vayamos a traer por aquí, pero que son perfectamente lodeables. Señor Jaime Angulo, ¿cómo está usted? Pues estoy de maravilla, como siempre, estoy fantástico y espero que tú también estés muy bien. Desde luego, como no estoy, están hasta las narices como el protagonista de esta película. Un día de furia, Hoy hablamos de una película, Un día de furia, que francamente, a mí me gustó desde el primer día que la vi. Cada día, bueno, cada vez que la veo, le encuentro diferentes matices. Puede que mi opinión al respecto de lo que ocurre, del protagonista y tal, probablemente haya cambiado, incluso. Pero que siempre me ha parecido que tiene más de un mensaje y que yo creo que está bien, porque cuenta varias historias, ¿no? Siempre me ha parecido una película redonda. Y al final lo reduzco a eso, ¿no? Una peli redonda, diferente, distinta, inclasificable, porque ¿qué género es este? Es complicado, ¿no? Pero bueno, Un día de furia, Falling Down, título original, título internacional. No sé si contigo pasa lo mismo, ¿no? Yo la vi prácticamente desde que salió en Videoclub. Pues no sé si sería el año 93, 94, por ahí. Y siempre la he disfrutado. No sé cómo es tu caso con respecto a esta peli. En cuanto al tema del disfrute, me pasa un poco igual. Y un poco el mismo recorrido que has podido llevar tú, pero también por una razón lógica. Tú la viste siendo bastante joven, yo también la vi siendo bastante joven. Y claro, pues en ese momento es muy fácil quedarse con el texto más superficial de la película. Tampoco vamos aquí a ponernos en plan analistas del carajo. O sea, el subtexto que tiene, que lo hay, tampoco es que sea de una profundidad comatosa, digamos. Vamos a buscarlo, vamos hoy a analizarlo. Pero lo que sobre todo es, y ya lo has dicho, es una película dentro de lo que es redonda. Y sobre todo que es una película que se deja ver muy fácilmente. Y con la que se puede... bueno, o sea, quizá el mayor divertimento de la película, que me puede parecer, sobre todo a día de hoy, es que en muchos casos uno se puede identificar con el protagonista en el sentido de estoy tan hasta los huevos que me voy a poner a liarme de hostias con todo. Entonces, es una película que te entra muy fácilmente por eso. Luego ya vamos a ir viendo, conforme se desarrolla, que la cosa, en fin, no es tan fácil como podía parecer, y que no es sencillamente o simplemente un tipo que se ha hartado de todo y se pone a cargarse a todo el mundo por delante. De todos modos, esto es como todo. Hay muchísima gente que lo reduce a estar con el protagonista o no estar con él. Yo no sé si tú estás o no estás con el protagonista. Joder, buena pregunta. Yo no estaría con el protagonista. Estaría quizá más con Pendergast, con su némesis en este caso, pero que son realmente dos caras perfectas de la misma moneda. Pero claro, en realidad el estar o no estar con el protagonista, ya digo que es una cosa más complicada, porque si el protagonista simplemente fuese un tipo, pues eso, que ha entrado en un día de furia, como dice el título de la película, y que se ha dejado llevar por sus impulsos más oscuros, pues tal vez todos podríamos en algún momento no solamente estar con el protagonista, sino serlo. Pero creo que la cosa es más compleja en realidad, y que luego la película te deja ver que el protagonista tenía ya unos problemas detrás que no todos todos los tipos corrientes como tú y como yo pueden tener realmente. Entonces, es que yo ahí atrás, inicialmente, ¿no? Inicialmente sí que estaba muy con el protagonista, la primera vez que la vi, pero conforme maduras te das cuenta de que no, de que menos. Vamos a ver, yo creo que hayas dado un poquito la clave. Más o menos todo el mundo puede ser este protagonista, este defense, ¿no? Yo le vamos a llamar así porque luego en un momento determinado de la película se nos dice su nombre, Bill no sé qué, pero yo creo que ya nos vamos aquí siempre que hagamos, te pido que lo hagamos así, ¿no? Para mantener una coherencia, casi mejor nos deberíamos referir a él por esa especie de apodo que le pone el propio policía que la acaba persiguiendo, que es Defense, que está un poco vinculado a su ex trabajo, etcétera. Pero yo creo que todos en el fondo podemos tener un Defense, o nos podemos convertir en un Defense en un momento determinado, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy, muy hostigador, ¿no? Es fácil, ¿no? Que tengas un día donde te dé todo, o sea, se te agota la paciencia, ¿no? Digamos que la mecha se acaba y explotas, ¿no? Y puede bastar con que a lo mejor pues tu encargado te diga una cosa más alta que otra, o lo haga con cierto desdén, o que en casa ocurra X cosa, o que en el metro pues alguien de repente tenga una reacción contigo que te disguste, y puedes estallar. Porque es fácil, porque vivimos en un mundo donde no hay, digámoslo así, una especie de mitología carcelaria donde, bueno, solo por no ir a la cárcel y por no experimentar todo lo que allí te puede esperar, que prácticamente es una cosa que se alienta, ¿no?, a que la gente piense que la cárcel no mola, ¿eh? Porque tú imagínate que hubiera películas carcelarias que fueran maravillosas y aquello estuviera guay. No, o sea, es un sitio donde no queremos ir. Pero sí, es verdad que precisamente por miedo a las consecuencias no hacemos ciertas cosas, pero que de no ser por eso, si se te nubla la vista y no ves eso al final del pasillo, mucha gente acabaría haciendo borriquerías. Porque yo veo algunas reacciones, sobre todo, fíjate tú, al volante. Gente que... Porque es muy curioso, porque cuando tú vas, sobre todo si vas solo, si vas con la familia, los críos detrás y tal, es otra historia. Pero cuando vas o vuelves del trabajo, el tema de los estreses, de los atascos, de las prisas, el vehículo de una persona es su castillo, donde la persona es propietaria absoluta, es el rey del castillo, es monarca total. Que llegue alguien y no te ceda el paso en la glorieta cuando la preferencia lo tienes tú, hace que saques a tu Hyde personal, ¿no? El Dr. Jekyll se pierde de vista. Y bueno, tocamos el claxon como si eso fuera a golpear. Si cada vez que tocaras el claxon le electrocutaras al otro conductor, la gente lo haría, ¿no? Porque es como más indirecto, ¿no? Luego ya bajarse del coche y tal es otra historia. Pero veo cómo la gente cambia. Y que todo el mundo tiene monstruos en su interior, llegadas ciertas circunstancias, ¿no? Claro, a lo largo de la vida se puede llegar a ese punto en el que ya todo te da igual, que abandones. Que llegue un punto en el que te enajenes, porque esto yo creo que es lo que le ocurre al personaje, ¿no? Que llega un punto de enajenación máxima que ya por acumulación de estrés, de depresión, sobre todo de presión social, pues llega un momento en el que ya la gente deja de ser lo que es. Y se convierte en otra cosa. Se convierte en una entidad sin nombre y tal. Y así vemos, ¿no? Que en un vecindario, pues de repente un tío coge y mata a hachazos a toda su familia. Y la gente dice, pero si parecía un tío normal. Sí, pero a lo mejor ha llegado a ese punto donde la gente, de verdad, se mete de cabeza en el ámbito de la locura y dejan de ser lo que han sido hasta ese momento. Claro, y si... Sobre todo también, todo eso que estás contando, yo creo que es perfectamente válido, pero en el contexto de la película probablemente cobra incluso más fuerza, porque la película está ambientada en los años 90, al principio de los años 90. Y de hecho está rodada en 1992, pero lo que pasó en 1990, concretamente en Estados Unidos, y esto es importante, como digo, para el contexto de la película, es que hubo un periodo bastante importante de recesión. De hecho, los primeros conatos de la recesión ya estuvieron en los 80, pero en los 90 fue cuando explotaron completamente. No solamente estamos hablando de una recesión económica, sino también, de alguna manera, de un despertar del sueño americano. En el sentido de, claro, pongámonos en Estados Unidos en los años 50. Es ahí, en el momento de los 50, pues terminada la Segunda Guerra Mundial y demás, cuando se acuña toda esta idea del sueño americano, de trabaja duro y entonces tendrás una enorme recompensa, podrás cuidar de tu familia, podrás tener hijos, mujer, perro, en fin, ya sabemos todos exactamente qué es el sueño americano y cómo de alguna manera impactó no solamente en la sociedad yanqui, sino también yo creo que un poco en el resto del mundo, porque al haber sido de facto en el siglo XX el hegemón del mundo, pues trasladaron un poco sus costumbres y su forma de vivir a los demás, nos guste o no. Entonces, tenemos ese sueño americano, que parece que empieza a caer en declive poco a poco, hasta que llega Ronald Reagan, parece que tiene una segunda oportunidad en esos 80, pero como digo, ahí empieza a impactar ya la crisis. Y cuando explota verdaderamente es en los 90. ¿Qué ocurre con este colapso? Pues que digamos que son los últimos clavos en el ataúd del americanismo, y a partir de ahí ya Estados Unidos, de hecho, no se va a recuperar. Es cierto que en los 2000 pues ya hay una nueva época, sobre todo con el auge de Wall Street y demás, y estos tan consabidos yuppies, pero la cosa ya nunca volvió a su cauce. ¿Y esto qué trajo? Pues trajo para la gente de a pie, como decía al principio, un despertar. Porque de pronto se vieron en la situación y en la tesitura de que todos esos esfuerzos que habían hecho y en todo lo que habían creído se desmoronaba. Y sus trabajos se perdían y desaparecían. Y ni siquiera por una cuestión de falta de capacidad o de absentismo, sino porque, en fin, las razones de esta pérdida de empleo y de esta pérdida de ilusión eran completamente ajenas al ciudadano de a pie. Como digo, este es el contexto en el que se trata la película. Y es exactamente lo que le pasa a Defense, a Bill Foster. Como dices, sí, vamos a dejarlo en Defense. Pues que es un tipo que despierta del sueño americano. Y que, claro, en el momento en que despierta, pues se encuentra con que ya no tiene ni trabajo, ni tiene familia, está hasta los cojones de todo, está en una ciudad calurosa de pelotas en mitad de un atasco, intentando volver a su casa, aunque su casa, yo lo interpreto al final como más bien casi como la casa en un sentido filosófico. No está intentando volver a su casa físicamente, porque ya no vive ahí, está intentando volver a su hogar, al momento en el que tenía una vida feliz, una familia y un trabajo estable. Y eso ya nunca va a volver a estar ahí. En fin, por eso, claro, por eso digo que hay que contextualizar toda la película, hay que contextualizar todo esto para entender cómo una persona llega a su punto límite. Y es exactamente lo que le pasa a este tipo. Bueno, sobre lo de que quiere ir a casa, está claro que en la primera secuencia de la película, cuando está en el atasco, él va a hacer la nueva rutina que tiene durante ese mes de ir probablemente a ninguna parte. Creo que es el atasco, la última gota, ¿no? De este vaso de agua medio lleno, que ya explota. Y es cuando se baja del coche, deja atrás el coche, que de algún modo, como en la matrícula está lo de Defense y lo del Ministerio de Defensa, la relación, ¿no?, con su antiguo trabajo, y ese coche es de algún modo, forma parte de su antiguo trabajo, lo deja atrás, y ahí ya es, justo en ese momento en el que se baja del coche, que seguramente iría por ahí a hacer el pringao, yo qué sé, porque ya no tiene curro, ahora recordaremos un poquito toda la trama, es cuando dice, ala, y a partir de aquí, hombre nuevo, y voy para atrás. Puede que él se dirigiera por ahí a perder el tiempo, a buscar, a hacer entrevistas de trabajo o cualquier otra historia. Pero el atasco es lo último ya, o sea, es lo último. Hay que analizar luego la película de principio a fin cuando ya la has visto y cuando ya sabes lo que te ha contado en esos momentos. Quizás no lo asumes así, pero ahí es cuando toma esa decisión. Y claro, es como volver a tu época de esplendor. Es intentar quitarte 20 años de encima, volver a la relación fracaso, que en su momento fue muy bien, recuperar a la hija que has perdido y que ni siquiera te has molestado en mantener, es decirle adiós a tu presente, te guste o no te guste, tu presente es tu presente, decirle adiós a tu presente y volver a otra época donde todo era distinto y donde las cosas no se habían arruinado, ¿no? Y claro, el mundo no se estanca, no se para un tren en una estación y ya se queda ahí, el tren sigue de una estación a otra, entonces pues así pasa, que es un periodo de inadaptación y donde un tío que yo no le veo tonto, ni le veo retrasado mental, acaba entrando en una deriva de donde yo creo que su cociente intelectual se reduce. Y acaba en esa especie de ensoñación, porque vuelvo a insistir, esto es una enajenación total. O sea, el tío ha perdido total y absolutamente el norte. O sea, la realidad ha dejado de existir para él. Ya ni siquiera la reconoce. Por eso está todo el rato ahí teniendo reacciones que la primera vez que ves la película es un poco rara, ¿no? Te atacan unos pandilleros y te lías, de algún modo los repeles, y te lías ahí a decir, ¡voy a mi casa! ¿A quién le importa? O sea, no son las reacciones lógicas de una persona. Por eso creo que él ha perdido esta realidad, está como en trance, por decirlo de algún modo. Ha dejado de ser quien es realmente. Sí, sí, es completamente el retrato de una persona que ha perdido todo contacto con la realidad. Y además es muy curioso porque pese a esa ruptura de contacto, no sé si a ti te pasa, pero el personaje en realidad empieza de ser muy simpático para el público a ser muy antipático realmente, porque todas las situaciones iniciales contra las que se enfrenta y contra las que planta cara pues es lo que hemos dicho, pueden resultarnos muy cotidianas. ¿Quién no ha acabado hasta las narices de un atasco? Y más si tienes una ola de calor fuera del coche y el aire acondicionado no te tira. ¿Quién no ha tenido problemas cuando ha ido a una cadena de comida rápida y se ha encontrado con que la hamburguesa que ha pedido, en fin, cualquier parecido con la imagen que te prestan o que te muestran de la hamburguesa es mera coincidencia? Y también, ¿quién no ha tenido problemas con tenderos malhumorados y, en fin, maleducados también, que te exaltan el ánimo, incluso con maleantes que te vienen a atracar? Yo, desde luego, sí que también en mi vida he sufrido atracos. Entonces, es lo que digo, todo esto tú te puedes enfrentar contra ello a lo largo de la vida de una forma bastante cotidiana. La diferencia entre nosotros y este tipo es que este tipo, pues, como tú dices, se sale completamente de la realidad y entonces hace todo lo que nosotros en un momento dado querríamos hacer, pero no hacemos. Y ese es el punto en el que todavía es simpático. Pero llega un punto en toda esa deriva, que es más o menos cuando ya cuando entra en el campo de golf y de forma bastante gratuita, en realidad, acaba, aunque sea un puñetero rico coñazo y gilipollas, el viejo contra al que acaba matando involuntariamente, ahí ya realmente el tipo empieza a estar mucho más fuera de sus casillas de lo que inicialmente nos parecía. Y como digo, yo creo que ahí es un poco el punto de inflexión en el que pasa de ser simpático a ser antipático poco a poco. Y en el que en el momento en que te das cuenta de que, a ver, este tío que parecía un héroe, entre comillas, involuntario, pues se está convirtiendo en un villano de pleno derecho, ¿no? Por eso, sí, bueno, yo cuando te decía si estabas o no con el protagonista, me refería a eso. Yo al principio estoy totalmente con él, porque le entiendo perfectamente, comprendo lo que hace, porque en muchas ocasiones a ti te hubiera gustado también liberarte y que no haya consecuencias, o sea, en plan la purga, ¿no? En plan, si vas al banco y te tratan fatal, o si vas a la jefatura de tráfico, que encima vas ahí con desgana y tal, has aguantado una cola de narices y luego tienes que aguantar que alguien pues te trate mal. Que yo entiendo que deben ser trabajos duros estos de cara al público y todo lo que tú quieras. Y que acabas hasta las narices y que probablemente luego haya un encargado por detrás. Y yo entiendo todo eso. Pero al final es gente malhumorada tratando a otra gente que también está malhumorada y que tampoco quiere estar pasando por ese trance. Y nadie hace ningún esfuerzo porque haya un poquito más de cordialidad en todo eso, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, y en muchas ocasiones pues a mí me han dado ganas de sacar una escopeta que yo no tenía, por supuesto, y liarme a tiros en el banco solo para darles una lección. Pero obviamente pues somos gente civilizada y no hacemos eso. Pero este tío lo hace, entonces es divertido ver a alguien que rebasa las líneas que tú no te atreves a rebasar, porque es lo que a ti te gustaría hacer. Pero la película nos va mostrando poco a poco que esa situación, que probablemente el sistema le haya destruido, que es así, que no deja de ser un juguete roto de la sociedad. Y es así, el sistema es un sistema que mientras tú le seas útil a esa maquinaria invisible, pues te va a ir bien, te mantienes, continúas siendo un eslabón. Pero en el instante en el que te rompes, pues se te saca de la cadena de muy mala manera y puede que te encuentres con que ya tienes una edad donde no estás para aprender un nuevo oficio, donde ni siquiera se te da la oportunidad de tal cosa, donde ya no es tan sencillo y tienes mucha experiencia en un campo que ya está obsoleto, que ya no sirve para mucho. Entonces es como, bueno, ¿y ahora qué cojones hago yo? O sea, es que tampoco estoy para jubilarme, ¿no? Entonces es como, ¿qué se hace? Y es complicado, ¿no? Entonces, si a eso se le suman muchas cosas y demás, pues bueno, podemos encontrar este episodio de desequilibrio, de delirio total, porque este tío ha entrado, tiene un día que si al día siguiente se levantara en prisión porque lo hubieran conseguido detener antes de que él prácticamente fuerce que le maten, pues muy probablemente se hubiera despertado en prisión diciendo, ¿pero qué hice yo ayer? Pero estoy gilipollas, como si te levantas de un pedo descomunal que has tenido una borrachera inmensa y dices, ¿pero por qué me enrollé yo ayer con la loca de mi vecina del quinto, que es la loca de los gatos? O cosas así, ¿no? Entonces es como uno de esos instantes donde a veces basta nada, basta muy poquito, ¿no? Para que alguien pueda tener un comportamiento de estas características. El tema está en que acabas arrasando y acabas llevándote por delante a un montón de gente que probablemente no lo mereciera. Que yo creo que algunos de los episodios que ven, porque no dejan de ser sketches uno detrás de otro, ¿no? Esto es casi como uno de estos especiales de Nochevieja, de qué sé yo, de Cruz y Raya, ¿no? Cuando los hacían, ¿no? En plan, un sketch y luego otro. Es este tío encontrándose en cada secuencia con alguien y su respuesta yendo a más. Ya llega un punto en el que al principio se defiende un poquito. Es él reaccionando a lo que le ocurre, pero al final luego él ya no es tanto la reacción, sino la propia acción, ¿no? Ya me está troleando por trolear el tío de la cabina, vale, que es un imbécil y tal, y que lleva ahí 5 minutos, quería llamar, ¿eh? Y que reviente la cabina y a tiros, pues bueno, es excesivo, ¿no? Pero que había que darle una lección a ese imbécil, bueno, pues a lo mejor hubiera bastado con poner el cañón de la pistola aquí en la cara y decir, se quiere callar ya, y el tío se calla, seguro, no hace falta ir a tanto. Acaba saliéndose un poquito de sus casillas, pero es verdad que yo al principio todas las cosas que hace más o menos las puedo entender. Lo que hace en la tienda, en el bazar del coreano, me parece excesivo. Ahí yo digo, pero este tío, ¿de qué va? Sí. Pero luego sí es verdad que hay cosas que más o menos le puedes entender, dentro de que esas no son las soluciones. Así no sé, si todo el mundo lo solucionara así, esto sería la purga, pero todo el día, todo el año, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. Fíjate, en este caso no la recuerdo literalmente, pero la frase que dice Harvey Dent en El Caballero Oscuro, ¿no? De o mueres como un héroe vivo, eso es suficiente para convertirte en un villano. Aquí se aplicaría, yo creo, prácticamente de forma perfecta, porque, bueno, pues sí, has dicho que efectivamente lo que le hace el coreano yo también considero que es excesivo, pero pues es un poco eso, ¿no? Que empiezas, este tío parece que es un héroe en muchos aspectos, pero realmente vive lo suficiente para convertirse en un villano, porque pasa de ser la parte pasiva a ser la parte completamente activa del problema. Y que es todo lo contrario, por cierto, a lo que le pasa a Pendergast, que bueno, ya lo analizaremos en ese momento, pero cuando hablemos del personaje también, pero es todo lo contrario que él, realmente. Y por eso a mí al final pues, me resulta mucho más fácil identificarme, quizá no identificarme, pero desde luego sentir afinidad por este hombre, por Prendergast, que por Defense. Mm-hmm. Además, bueno. un tío que, como está en el último día, sí, está como más avispado, porque por alguna razón, claro, está a punto de despedirse de un trabajo que a él le mola. Él le mola ser poli, pero no ha tenido la oportunidad en los últimos años de ser policía. Entonces, es como que, por las circunstancias que ahora vamos a explicar de la trama y tal, con su mujer y tal, pero él está, aparte de que se ve que es bueno y es perro viejo y es listo, sin ser un Sherlock Holmes de la vida, sencillamente es un buen poli en una comisaría donde va todo el mundo con el piloto automático. Entonces, tú si te fijas y lo ves la peli entera desde fuera, te das cuenta de que es él el que está sumando 2 y 2, nadie más se está percatando, ni siquiera Sandra, su ex compañera, se está percatando, que se supone que también es buena poli. O sea, es él el que está detectando que hay un tío que es una bomba de relojería con patas caminando por la ciudad y que a saber qué pasa, macho. Y porque todos los demás no atan cabos. De no ser por él, el personaje de Defense hubiera atravesado la ciudad enterita y hubiera hecho todo lo que se podría haber propuesto desde un principio y nadie lo hubiera detenido, nadie lo hubiera frenado, nadie hubiera hecho nada por ir a por él siquiera, porque hubiera pasado desapercibido. Porque esto ocurre muy entre líneas. Nadie se entera. Nadie relaciona una cosa con otra. Es como que... No, y además es que nos da igual. Como policías nos la trae floja. Y es Prendergast el que dice... No, no, no, no. ¿Qué demonios? Que está pasando algo. Que no estáis haciendo nada. Y yo no puedo. Estoy aquí atado de pies y manos. Por mucho que me gustaría, ¿no? Aunque penséis que no. Y es curioso, ¿no? Porque al final... Es él el único que pone palos en las ruedas de una bici que hubiera llegado de principio a fin sin ningún problema. Ahora, yo también te preguntaría, ¿tú crees que la teoría de Prendergast, tú la crees realmente? ¿Tú crees que Defense, en otra película aparte donde Prendergast se hubiera jubilado un día antes? Tú imagínate que se jubila un día antes. Pues todo esto hubiera sido diferente. ¿Tú crees que hubiera, como él apunta, hubiera matado a su familia y luego se hubiera suicidado? ¿Crees que ese es su plan? ¿Sabes lo que pasa? Que no creo que fuese su plan inicialmente, realmente, pero yo creo que sí que sería plausible. Pero porque precisamente por lo que hemos dicho al principio de la desconexión con la realidad que tiene este tío. O sea, es el típico caso de, pues el que tú decías, joder, pero si este tío era completamente normal, ¿cómo ha podido pasar? ¿Cómo ha podido hacer esto? Ninguno nos lo esperábamos. Pues porque muchas veces el cerebro humano, cuando está sometido a mucha presión y ya tiene algún tipo de carga anterior, de carga, me refiero a algún tipo de trauma anterior, en el momento en que estalla y se comete un crimen pasional, pues, en fin, pueden ocurrir. Quiero decir, a nivel criminológico no es del todo impensable que eso pudiera pasar realmente. Así que no me parece que sea una teoría especialmente descabellada, la verdad. O sea, por mucho que nos pueda resultar hasta cierto punto simpático Bill Foster, yo creo que la posibilidad está ahí, desde luego. Porque, claro, él con la mejor intención, él está buscando regresar a sus buenos tiempos. Uh-huh. Y si se hubiera encontrado con los buenos tiempos, tú imagínate, llega como si tal cosa, como si no hubieran pasado los últimos años, ¿no? Como si, no sé cuánto tiempo pasa desde que ocurre todo esto, pero por el tamaño del perro y por los crecimientos de esa raza y por la edad de la niña, sobre todo, pues no han pasado 10 años realmente. ¿Cuánto ha podido pasar? 6 años como mucho, a lo mejor. Sí, una cosa así. Desde que se separaron. Bueno, pues él quiere quitarse esos 6 años de encima. Es como, zas, hago zas y de repente ya nos lo hemos quitado. No ha pasado nada, ¿no? Es como que checkpoint. Pero no ha pasado eso. Pero tú imagínate, claro, que él se hubiera encontrado eso, pues hubiera hecho lo que le dice a la familia esta del cuidador de piscinas, ¿no? Se hubieran hecho ahí se hubieran ido de picnic, hubieran comido sándwiches mixtos, hubieran pasado un día súper felices todos juntos y luego pues se hubieran acostado todos juntos ahí en la alfombra de la casa y hubieran pasado un día maravilloso. Pero claro, llega 6 años después, este viaje en el tiempo que ha hecho él, lo ha hecho solamente él, el resto del mundo ha seguido y no se ha encontrado con esa situación, con lo cual sí, existe la posibilidad de que al final pues él, sin darse cuenta, porque al final él dice, pero ¿cómo? ¿Que el malo soy yo? Como diciendo, ¿pero qué cojones? Sí, sí. O sea, realmente me está usted diciendo lo que iba a hacer y puede ser porque tiene una reacción en cuanto ve que encuentra tiranteces cuando se pone a besar a su mujer y la otra dice, ay, déjamenos en paz ya. Lo primero que hace es sacar una pistola y sacar a todo el mundo de allí como diciendo, ya se pone violento porque es un tío de naturaleza violenta. Cuando escuchas lo que dice luego la madre de él, te das cuenta de que en el fondo es que es un tío muy difícil de tratar. Y puede que tenga sus valores americanos y puede que en el fondo parezca un tío digno, social, moralmente aceptable, pero luego vemos que en el trato personal, tanto a la madre que la tiene esclavizada y atemorizada totalmente, como luego vemos por los vídeos familiares, caseros y tal, que es que era un tío difícil de soportar y es normal que toda la vida se le haya ido al carajo. Que yo entiendo que luego a lo mejor en el trabajo fuera un tío súper disciplinado, un señor casi invisible, que su jefe le tuviera más o menos incluso cierta estima hasta que de repente se da cuenta de que, bueno, de que todo lo que has estado haciendo en la vida ya, bueno, hemos entrado en unos nuevos mundos donde ya no nos vale para nada, ¿no? Todo esto que estás haciendo. Pues como si mañana se nos acaba internet y ya no hay más internet en la Tierra, joder, hay un montón de gente que nos quedamos sin curro. O sea, a ver qué te pones a hacer, ¿no? Claro. Y ya no te digo nada si nos quedamos sin electricidad por algún birlibirlo que extrañísimo cósmico, ¿no? Pues tú imagínate, es que no sabemos ni hacer pan. Efectivamente. O sea, al final es el típico perfil de una persona que era una bomba de relojería y que al final, pues eso, estalla. Ciertamente. Bueno, menuda peliculita. Luego seguimos porque hay planteamientos interesantes. Ya nos hemos puesto a analizar y a lo mejor un poquito antes de tiempo, pero me hace gracia, ¿no? Que cómo sí está saliendo esto. Peli de Michael Schumacher. Perdón, de Michael Schumacher. ¿Te imaginas el piloto de Fórmula 1 aquí dirigiendo? No, de Joel Schumacher, perdón. Que la gente jamás le perdonará, pero porque es que no es de perdonarle. Lo que hizo con las dos pelis de Batman que siguieron a las dos pelis de Michael Keaton, de Tim Burton. Madre mía, qué dos películas, pero que tuvo pelis muy buenas. Este tío hizo The Lost Boys, ¿vale? La peli de los vampiros juveniles. ¿Cómo se llamó aquello? Si es que lo veamos y todo. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, exactamente. Luego hizo Línea Mortal, que también me parece una peli sensacional, que algún día tendríamos que lodear. Me gusta mucho Línea Mortal. Hizo cosas como El Cliente, que está bastante bien. A mí hay otra peli. Mis pelis preferidas de este señor son esta, Un Día de Furia, y Asesinato en 8 milímetros, 8 milímetros, que me parece que es brutal y es la mejor interpretación para mí de Nicolas Cage en su historia. Sí, estoy de acuerdo. Así lo digo. Luego hizo algunas cosillas que no están mal, porque Última Llamada, la de Colin Farrell ahí en la cabina telefónica, me hace gracia también. Y la del número 23 con Jim Carrey era interesante, dentro de que, bueno, era un poquito predecible porque, en fin, ese final ya lo habíamos visto en otra peli que, por otra parte, es bastante mejor. Un tío solvente, que hizo cositas así interesantes, no podemos decir que sea un grandísimo director, pero que cuando daba con la tecla nos dio cosas verdaderamente interesantes, ¿eh? A mí me... Sí, yo lo respeto mucho, ¿eh? Bueno, y de hecho este tío durante un tiempo, fíjate que es un realizador bastante tardío porque él empezó a dirigir verdaderamente con 42 años. Antes de eso, aunque le interesaba el tema del cine, al parecer este tío había sido un tipo de vida disoluta total. De hecho, él comentaba pues que se quedó huérfano de padre y a raíz de eso como que pasó por todos los vicios imaginables a excepción del asesinato. O sea, eso es lo que él mismo dice. Y ya te digo que empezar a rodar con 42 años, pues bueno, quiere decir que el tipo, aunque pudiese interesarse por el cine, le costó mucho meter la cabeza. Fue, de hecho, un poco por casualidad que empezó a meter la cabeza en el cine, porque empezó a trabajar como diseñador de vestuario, como escaparatista de tiendas, y él empezó con esto de diseño de vestuario con Woody Allen. Y a partir de ahí, pues ya empezó a grabar otras cosas. Y bueno, pues lo que dices de como director no fue especialmente bueno, o quiero decir que no fue uno de los que destacó especialmente, es completamente cierto. Y sin embargo, durante un tiempo el tipo era relacionado con éxito comercial. Has mencionado Jóvenes Ocultos, que sin duda lo fue, pero tuvo muchos otros. Y yo, desde luego, de las películas que le he visto, claro, a excepción del aborto horrible que hizo con Batman, yo sí que es un director que le tengo cierto cariño. Sé que no es gusto de todos el tema de los musicales, pero por ejemplo a mí me encantan los musicales y El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber es de este tipo, por ejemplo, y a mí es una película que, chico, me encanta el musical y me encantó la película. Entonces, bueno, pues lo de Batman no es que se lo perdone, porque es imperdonable, pero lo podemos dejar un poco de lado, como una mácula en su carrera que no se quitó, pero chico, el resto de sus cosas a mí me parece que están bastante bien, ¿eh? Ciertamente. Bueno, pues Michael... Uy, joder, dale. Joel Schumacher en la dirección, el guión de F. Rowe Smith, pues bastante interesante. Me gusta además muchísimo el montaje. Hay algunas secuencias que están muy bien recortadas, muy bien hechas, muy con un corto a pega muy, muy inteligente. Amén de que me hace muchísima gracia que es un sketch de Defense y luego el resto de la investigación de Prendergast, que va un par de pasos por detrás, pero que es el que está atando cabos con su particular historia y demás. Y cómo vamos conociendo las particularidades de estos dos señores que están al final de algo definitivo, solo que uno no se da cuenta y el otro al final acaba convirtiéndose punto de final en un punto y aparte. Es curioso esto, ¿no? Pero el desarrollo y cómo se nos van contando los trasfondos, ¿no? Y dónde están y quiénes fueron estos personajes, me parece que es sensacional. Así que el montaje de Paul Hirsch, maravilloso por mi cuenta. No sé si tienes más cosas que... Bueno, la música de James Newton Howard, a mí pues no es una banda sonora que yo escucharía al margen de la película, pero creo que está integrada. Una de estas veces que dices, la música no es un trabajo memorable, pero se adapta también a lo que estamos viendo, que hay algunos instantes que le da una pátina de mayor interés, tiene valor añadido, ¿no? Porque la música, sin ser así deslumbrante, funciona. Y antes de meternos en el reparto, pues de todo esto, de cuestiones técnicas, pues no sé, ¿quieres comentar algo, macho? Alguna pequeña cosilla se puede comentar. De hecho, empezando por el tema del libreto de Rowe Smith, sí que es cierto, y me parece cuando menos curioso, que inicialmente él empezó a pasar el libreto a diferentes estudios para que produjeran la película. Y lo curioso es que nadie tuvo especial interés por producirla. O sea, no, el guión no terminaba de enganchar. Hasta el punto de que Smith lo que llegó a plantearse muy seriamente es ceder el guión a una de estas televisiones por cable estadounidenses para que fuesen ellos los que la produjeran. Pero, de alguna manera, el guión acabó en manos de Michael Douglas, que dijo, joder, esta película hay que hacerla realidad. De hecho, es curioso porque Douglas tenía, él mismo declaraba que ya estaba un poco agotado de actuación después de Instinto Básico y Resplandor en la Oscuridad. Dijo, me voy a tomar un tiempo para pasar con mi familia, porque quería descansar un poco de la actuación. Pero leyó el guión y decidió que tenía que hacerse realidad. Hasta el punto de que luego, mucho tiempo después, declaró que Un día de furia seguía siendo su película favorita. Así que bueno, la verdad es que esto parece que fue posible gracias a este hombre, a Michael Douglas. Y luego hay un tema curioso sobre el tema de las grabaciones, que tiene que ver con el contexto en el que se produjo las grabaciones. Y es que en Los Ángeles en ese momento hubo un montón de revueltas por el caso de Rodney King, que probablemente algunos de los más maduros de los que nos estén escuchando recordarán, o al menos les sonará un poco de qué iba esto. Pero lo que pasó es que allí en Los Ángeles es que Rodney King, que era un ladrón reincidente, un ladrón sin uso de fuerza, pero ladrón después de todo, tuvo una persecución por las calles de Los Ángeles hasta que efectivamente la policía le pilló. Lo que sucedió es que un vecino del barrio en el que se le pilló grabó con una cámara, de las de entonces además, de los 90, la detención, entre comillas, de Rodney King, porque lo que sucedió es que el tipo, sin oponer en realidad demasiada resistencia, fue literalmente linchado por 6 policías. Pero además todavía se puede ver el vídeo de la detención y es francamente, en fin, es espeluznante porque son 6 tíos enormes con porras pegando de palos y patadas a un hombre que evidentemente no tiene ninguna posibilidad para defenderse de semejante agresión. Lo que sucedió a continuación es que se levantó un juicio contra los agentes precisamente por brutalidad policial. Salió el vídeo y lo que sucedió es que exoneraron a los 6. El jurado popular exoneró a los 6. Y entonces esto obviamente levantó una cantidad de revueltos en Los Ángeles brutal. Vamos, de hecho, creo que llegaron a morir 50 personas en estas revueltas. Claro, había un montón de cosas que se pusieron ahí de manifiesto, como tema de racismo, tema de brutalidad policial. Digamos que fue un poco un antes y un después en la ciudad. Y a esta película le pilló de lleno todas esas revueltas. Entonces, claro, hubo que hacer un montón de cambios de escenarios precisamente para que no pillasen las revueltas. Y luego lo más curioso es que el director de fotografía, Andrei Barkoviak, que por cierto, yo creo que de alguna forma eleva la película porque de alguna forma le da un aspecto a Los Ángeles de un sitio sudoroso, caótico, en muchos aspectos, el trabajo de cámara y la tensión que se pone es brutal. Y este tipo, con bastante maestría, yo creo, utilizó en las escenas, sobre todo estas de los atascos de tráfico, utilizaba los incendios de los edificios quemados por los alborotadores que había en contexto para darle a la película pues todo ese tono tan, tan particular, ¿no? Y tan, como digo, sudoroso y tenso. Porque verdaderamente Los Ángeles en ese momento era un lugar muy sudoroso y muy tenso. Y nada, únicamente ya para finalizar con todo esto, como curiosidad sobre la película en sí, es que ha servido de inspiración para otras artes, en este caso la música, y de hecho quienes sean fans de Iron Maiden lo sabrán perfectamente, porque hay una canción de la época de Blaze Bailey en el disco X Factor que es Man on the Edge. Y Man on the Edge en realidad es una canción que está basada en esta película. El estribillo de Man on the Edge, de hecho, es Falling Down. Falling Down. Y Falling Down es el título de esta película. O sea, verde y con asas. Y luego los Foo Fighters tienen también un tema que se llama Walk, y que Walk, aunque la letra no es tan claramente inspirada por Falling Down, por Un Día de Furia, lo que sí que invito a los que nos estén escuchando, si les apetece, es a que vean el videoclip de la canción. Porque el videoclip de la canción es Dave Grohl, básicamente, caminando por Los Ángeles con una ropa muy parecida a la de Defense y enfrentándose a situaciones muy parecidas a las que vive el personaje. Así que bueno, pues ahí están estos datos curiositos. Sí, señor. Bueno, pues vamos a meternos con el reparto. Michael Douglas haciendo de Defense, aquí casi a punto de cumplir el 50 años, venía de hacer algunas pelis así como muy comerciales, trascitado Instinto Básico y tal. Esta película supuso un cambio de registro, era como hacer otra cosita. Robert Duvall, que bueno, en fin, son palabras mayores, este señor con su naturalidad, siempre espontáneo, siempre un tío sensacional, flipante lo de Robert Duvall. Teníamos por aquí a Barbara Hershey, haciendo de la ex mujer del protagonista, esta señora que era la del ente, ¿no? Que ya se pasó por aquí la temporada pasada. Rachel Ticotin, que ya la habíamos visto en Desafío Total, y aquí hace un personaje completamente diferente, y yo creo que ya del resto, no merece la pena citar a nadie. Si es verdad que Joe Singer, es curioso, ¿no? La niña pequeña, la hijita del protagonista, Adele, luego se ha acabado metiendo en el mundo de las bandas sonoras y demás, y ha acabado siendo música, y ha participado en un montón de series y de productos que conocemos. O sea que si seguís la pista de Joey Singer, pues ha hecho cositas. Pero bueno, si es verdad que en el terreno de la interpretación, pues eres una niña y ya está, y fuera, y metes a esta niña, pues ¿y por qué no? Pues puedes meter a cualquier otra. No sé qué comentarios tienes que decir, ¿no? Hombre, para mí, pues todo el mundo muy correcto. La dirección de actores, de todas formas, es sensacional, ¿eh? Es que desde el don nadie que aparece en el fondo diciendo no sé qué. O sea, todo el mundo muy, muy creíble. O sea, tiene en algunos instantes la peli, tiene algunos pasajes que parece prácticamente un documental, tanto por la forma de narrar con planos, la elección de fotográfica, ¿no? Y luego la interpretación de los actores, como muy, muy poco sobreactuada, muy creíble, muy, muy verosímil, no sé. No tengo ningún problema con esto. Todo bien, todo bien. Sí, sí, o sea, de hecho yo creo que una de las razones por las que podemos considerar en gran medida redonda la película es precisamente por los actores o por la actuación. Es que, a ver, es cierto que tampoco podemos ponernos a hablar demasiado de otros actores que no sean Robert Duvall y Michael Douglas, pero por una razón muy sencilla, porque es que verdaderamente son los protagonistas, se comen la película, el resto prácticamente son figurantes, pero están todos rodados a la perfección. Y bueno, lo que sí que es cierto y lo que a mí me parece es que de Robert Duvall no voy a poder decir nada, desde luego nada malo, estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que tiene que ver con naturalidad, el tipo desde luego te lo crees perfectamente en su papel. Sí que es cierto que a mí Michael Douglas, sobre todo considerando que una vez ya parecía que la producción iba a ser una realidad, se barajaron muchos otros actores, de hecho estaba ahí en danza Mel Gibson, Dustin Hoffman, quiero decir, había incluso Robin Williams para hacer de este Defense. Había muchos nombres por ahí que estaban dando vueltas y al final fue el propio Douglas, impulsor de la producción, quien decidió tomar un poco las riendas. Yo sinceramente creo que es uno de sus mejores papeles, pero porque el tipo, joder, es que tiene, hasta cierto punto tiene bastantes matices dentro del personaje que es. Y aparte conseguir mantener durante tanto tiempo esa seriedad que tiene, pero también con esos puntos de enajenación, yo creo que el personaje realmente lo borda, o sea, está ahí perfecto. Así que realmente no puedo decir nada malo de ninguno de los que están aquí implicados. Sí, señor. Bueno, pues entonces, si quiere, bueno, nos vamos metiendo ya directamente en la peli, que es que tiene telita, tiene enjundia esto, ¿eh? Sí, sí tiene, sí tiene. Así que venga, vamos para allá. Nos vamos a meter. Pero pon aquí una marca y dame un segundo que tengo que ir al baño. Sí, te iba a decir, hacer una pausita, la hacemos ahora mismo. Vale, vale. ¿Por qué lo ha hecho? Hay una cosa que quiero enseñarte. No tengas miedo, no voy a entregarte. Soy tu amigo. Ven conmigo. No traigo aquí a todo el mundo, ¿sabes? Este es mi escondite particular. Aquí tengo cosas geniales. Primera Guerra Mundial. Buena máscara. Hablando de gas. Espera un momento, espera un momentito. ¿Sabes lo que había aquí? Ciclón B. ¿Te acuerdas? Lo usaban los nazis. Escucha. Está vacía. Esta la usaron, muchacho. Esta la usaron realmente. Me pregunto a cuántos judíos se cargaría esta latita. ¿Eh? Piénsalo bien. Toma. ¿Por qué me la enseñas? No está a la venta. Todo esto lo tengo por pura diversión. Puedes quedarte lo que quieras. Esto es lo que quiero enseñarte. Algo increíble. Termodirigido. Se dispara desde el hombro. Es práctico de puta madre. Con una de estas monadas te puedes cargar un avión chumbo. Es para ti. Quiero que te lo quedes. ¿Por qué? Porque estoy contigo, hermano. ¿No lo entiendes? He escuchado la radio de la policía. He oído lo que hiciste en el Hamburger. ¡De putísima madre, tío! Era un rebaño de negros, ¿no? En los anuncios de la tele siempre salen unos niños blancos preciosos. Pero si vas allí, no hay más que un rebaño de putos negros. Y encima te escupen en la comida si no eres amable con ellos. Conozco el paño. Estoy contigo. Tú y yo somos iguales. Somos iguales. ¿No te das cuenta? Tú y yo no somos iguales. Yo soy norteamericano y tú eres un capullo chiflado. ¿Qué clase de guerrillero urbano eres tú? Yo no soy un guerrillero urbano. Solo intento llegar a casa para el cumpleaños de mi hijita. Si nadie se interpone en mi camino, nadie resultará herido. ¡Vete al carajo! ¿Quién cojones eres tú? ¿Te burlas de mí? Únicamente estoy discrepando de ti. En América tenemos libertad de palabra y el derecho a discrepar. ¡Que os jodan a ti y a tu libertad! ¿Quién coño eres tú? ¿Cabrón maricón de mierda? ¿Y te ibas a llevar mi lanzamisiles? ¡Debería matarte ahora mismo, hijo de la gran puta! ¡Dame media vuelta! ¡Apóyate! ¡Venga, apóyate! ¿Quieres libertad, eh? ¡Yo te daré puta libertad! ¡Hacia atrás, los pies hacia atrás! ¡Eso es! ¡Abre las piernas! ¡Más abiertas! ¡Vas a ir a la cárcel, bujarrón de mierda! ¿Te parece buena libertad? Ya verás lo que es libertad cuando un negro asqueroso te meta su polla por el culo. ¡Dame la mano! ¡Ponla atrás! ¡Vamos! Lo vas a tener justo detrás de ti, como ahora. ¿Eh? Piénsalo bien. ¿Te va a gustar, mariconazo? ¿Te va a gustar, maricón chupapollas? ¡Dame la otra mano! ¡Vamos! No puedo. ¿Por qué no? La gravedad. ¿La gravedad? ¿Y qué coño es eso? Si lo hago, me caeré. Dámela otra mano. Dámela, vamos. Dámela. Dámela. Dámela. Dámela. ¡No! Es una de las mías. Dios. Bien. Viva la libertad de religión. Ya lo ves entendiendo. ¿Verdad que es un placer ejercer tus derechos? ¡Ah! Pues nos tiramos ya directamente a ver la película, que arranca con la secuencia del atasco que más angustiosa no puede ser. En principio parece solamente eso, ¿no? Un atasco de los serios, de los que hay en Estados Unidos, que yo no sé. Uf, aquí tanto tan atasca, tan embotellamiento no nos encontramos. Sí, es verdad que tú te paras en el coche, en las autovías y tal. Pero es que tiene pinta de que esta gente se tira horas ahí, ¿eh? No lo sé. Es un tramo de la autovía lo que se ve. Con un un montón de coches ahí parados, tocando el claxon, la gente ahí nerviosa, aunque no sirve para nada. En verano, un calor angustioso, Michael Douglas ahí vestido de ejecutivo con gafas, con camiseta de manga corta, con su corbata. Está dentro de su cochecillo ahí de clase media, perfectamente funcional. El calor le está sofocando, pero no el aire acondicionado, es que no funciona. No, el tío está ahí dentro pasándolo mal. Luego se le mete una mosca y sería ahí. Ahí ya se empieza a encabronar. Y eso, entre los conductores nerviosos, unos niños que están ahí en un autobús escolar justo al lado de su coche, que no paran ahí de claro, como no están yendo al colegio, pues están ahí de cachondeo. Y, ¡ah! Pero el griterío de los niños te puede taladrar el cerebro, y él lo tiene justo al lado. Y nada, y la música tonal ahí aumentando y aumentando el ritmo, ¿no? Hasta que ya el protagonista ya no puede más, enloquece y sale del coche. Y en el momento en el que se abre la puerta y él sale para afuera, es como que ¡pum! Se para todo. Es como que de repente toda esa tensión, todo ese martilleo se detiene en seco, la música se para y ya está. Y deja el coche, pero ahí parado, con la puerta abierta y todo, y se pierde por ahí. Claro, el que está detrás dice, ¿pero dónde va usted? Dice, me voy a mi casa. Ya está. Y aquí digamos que de algún modo él ha sido presentado. Nada, al final un policía de tráfico ve el coche del protagonista, porque está molestando ahí en medio. Y bueno, pues el agente Prendergast, que es el típico policía de estos de oficina, ¿no? Es un policía oficinista, que es Robert Duvall, que a lo mejor tiene el grado de detective, o sea, lo que es nuestro el equivalente a nuestro inspector, pero que ha dejado la calle, ¿no? Hace solo trabajo de papeleo y demás, pues nada, se baja del coche en cuanto ve al policía de tráfico y le echa una mano, se ponen a empujar entre él y el tío del coche de atrás al coche de Michael Douglas, ¿no? Al coche de defense para quitarlo de en medio. Aquí es cuando ya nos fijamos en que tiene una matrícula personalizada, ¿no? Que por ahí en Estados Unidos, pues esto es muy, muy común, ¿no? El hecho de que tú puedes poner, mientras esté registrado y mientras eso figure en un registro, tú puedes poner la matrícula que te dé la gana en algunos estados, en todos no. Entonces aquí está la D de Dinamarca, guión, Fense, ¿vale? Leído como defensa, leído como defense, ¿no? Un detalle que luego va a ser más importante. Así que nada, este William Foster, que es nuestro protagonista, que insisto que lo vamos a llamar defensa a partir de ahora, comienza su ruta por la periferia de la ciudad, ¿no? Lo primero que va a hacer es ir a llamar desde una cabina telefónica. Vemos que una mujer, su hijita, va a ser también presentada, están ahí en casa. La madre responde al teléfono, pero nada, Defense como se queda ahí callado y como cortado sin saber qué decir, y se le acaba el crédito. Así que mira el efectivo del que dispone y nada, no tiene cambio para una nueva llamada, así que se mete en un bazar. Claro, esto para mucha gente muy, muy, muy joven dirá, no entiendo nada de esto. Pues como, yo qué sé, habrá cosas, pues sería, le sonará decimonónico total. Como los teléfonos aquellos que tú tenías que ponerte primero en contacto con una operadora, decirle a quién querías llamar y una persona te pinchaba y te ponía en contacto. Pues en fin, luego de ahí pasamos a otro tipo de comunicación y claro, pues en aquella época que para muchos debe ser algo surrealista, ¿no? Que te metieras en una cabina telefónica, metieras monedas y nada, tenías un tiempo concreto para llamar. Tú hacías la llamada, cuando se acababa el crédito de tu efectivo, pues la llamada se cortaba, se te avisaba antes, ¿no? Tú huías un ruido, si no metías una moneda en segundos, no sé cuántos segundos eran, pero muy poco, que a veces a lo que ibas a mirar ahí la cartera meter más, se te había cortado la llamada, era súper habitual, ¿no? Eran 3 o 4 segundos como mucho. Y nada, él se queda sin efectivo, ve que tiene monedas demasiado grandes y nada, se mete en el bazar, en una tienda de comestibles, unos chinos, que ahora diríamos aquí, típica tienda de, pues eso, que en Estados Unidos también las llevan extranjeros y tal. En cualquier lugar de Occidente, ¿vale? Aquí la rige un coreano. Y Defense, pues nada, pide cambio para llamar por teléfono y el dependiente dice, no cambio, tú compra. Bueno, pues nada, como tiene un billete de $5, pues se acerca por ahí a ver que, pues, como hace mucho calor, se acerca a la nevera, pilla una lata de Coca-Cola, que si te fijas es la única que queda en la nevera, ya todas las demás se han bebido, quedan otras cosas. Y nada, cuando le dice el precio, dice, bueno, no sé si le pide $1 o por ahí, o 75 centavos o no sé qué. Y yo te digo, ¿75 centavos? ¿Pero qué dice? Pero si esto debe costar 50 centavos. Pues es el precio que yo tengo, ya está. Le parece una barbaridad a Defense, le llama ladrón y nada, aquí entra en juego esta rabia patriótica suya ¿de dónde eres? Soy de Corea, Corea, ¿sabes lo que hemos gastado en tu país desde la guerra contra Corea? Y nada, pues digamos, aunque él estaba dispuesto a marcharse, ya llega un punto en el que ya se queda ahí y se pone muy farruco. Y le empieza a preguntar por los precios de toda la mercancía que tiene por allí. Y todo le parece carísimo, abusivo, una estafa. Y el coreano, pues son los precios que son, ¿qué quieres? ¡Vete a la mierda! Y ya el otro, pues ya se enzarzan ahí en una especie como de pelea. De hecho, el coreano llega a sacar un bate de béisbol que tiene debajo de la mesa y se pelean ahí por él, en plan, pelea, como yo suelo decir, pelea tipo dos hobbits por el anillo único en el Monte del Destino, así de esto de forcejeo, de ¡ay, quita, no, quita para mí, para ti! Al final, Dicen, se le arrebata el bate y nada, y se pone ahí a decir, ¿pero qué hace? ¿Pero cómo hemos llegado a esto? Esto es una mierda, que no, ¿eh? ¿Pero qué te has creído? Y nada, le empieza a preguntar por el precio de todo el género que tiene allí en la tienda. En cuanto el coreano le da los precios de cada cosa, pues este, el pan bimbo familiar, pues no sé cuánto, carísimo. Y le pega con el bate defensa y zasca a la mercancía. De hecho, le aplasta, le machaca y un montón de material. Al final acaba tirando una estantería entera después de haberle pegado batazos a un montón de vamos, media tienda. Ya Defense ya le coloca la lata y le dice, a ver, ¿cuánto me vas a... ahora después de esto, ¿cuánto me vas a cobrar por la lata? Y el otro dice, 50 centavos. Vamos, le ha puesto el precio que él quería desde el principio. Dice, estupendo, vendido. Y él mismo le abre la caja registradora, le deja los $5 y se lleva el cambio, ¿no?, de la lata y se marcha de allí. Y le deja la tienda hecho un desastre. Este es el inicio, aquí es el momento en el que este señor ha empezado su cadena de acontecimientos extremos. Aquí ahora mismo, pues tú dices, tío, se te ha ido la pinza. Es verdad, y yo puedo dar fe de que hay algunos establecimientos de este tipo que se le va un poquito la mano con los precios. Más aún cuando se ve que son que lo hacen, es que lo hacen, no vamos a decir a nadie en concreto, pero es verdad que tú te encuentras, por ejemplo, pues compran un pack de helados, por ejemplo, que no se pueden vender, no los puedes comprar y luego venderlos, pero rompen el pack, rompen la caja y luego venden los productos individualmente, ¿de acuerdo? Les ponen el precio que les salga a ellos de las narices y eso es denunciable, pero bueno, al final pues no lo hace. ¿Por qué? Porque no acaba siendo buena persona. Pero podrías acabar denunciando este tipo de cosas, aunque luego la policía pasaría de tu puta cara, que también es eso, ¿no? Que no llegas y dices, oiga, esta persona está aquí vendiendo los bollos de la Pantera Rosa, que compra un pack del día y luego los vende individualmente, y eso no se puede hacer. Y seguramente el policía dirá, vale, sí, sí, ya me encargo yo, venga, vete a casa. Y luego pasará, o sea, al final es que no se hace nada. Pero se entiende que al final los precios son abusivos para cosas que no se deberían vender así. O sea, hay... Yo entiendo que en el mundo se llevan... Y esta peli tiene 30 años, ¿eh? Tiene hace 30 años justos que esto se estrenó. O sea, que el mundo lleva así igual, desde siempre, hace muchísimo tiempo. Pero bueno, no se pone freno a estas cosas y da todo igual. Pero de ahí a que haga lo que hace este señor, pues va, es que así por la vida no se puede ir así, hombre. Bueno, de todo este inicio, cuéntame cosas. Bueno, a ver, luego llego yo también a la parte esta del surcoreano. Pero vamos, la película realmente está muy bien contada precisamente por las sutilezas que tiene, y ya no solamente por las sutilezas que tiene, sino por la manera en que te va mostrando cómo se ceba una bomba de relojería. Pero es que, claro, eso empieza desde el primer momento. Es que toda esta escena del atasco de tráfico me parece una forma genial de empezar. No solamente por la situación tan empática que supone, sino por la por lo catártico que resulta. En realidad hay un montón de situaciones catárticas a lo largo de la película, pero la catarsis viene, pues como hemos dicho, de ver a una persona hacer todo lo que en muchas ocasiones te gustaría a ti hacer. Sin embargo, precisamente también en esa forma, yo creo que muy muy correcta de contar esta historia, desde el primer momento te pone las dos caras. Es decir, por un lado tienes al hombre hasta las narices del atasco de tráfico, y no solamente el atasco de tráfico, sino el calor que hace. Los niños, qué coñazo de niños, de otra persona además, en otro coche, molestando. La mosca que encima se te mete. Y el tipo de detrás que le insulta y le increpa y al final la cosa estalla. Esa es la parte catártica, la parte positiva. La parte negativa, la llamada telefónica. Porque también, con bastante sutileza, joder, es un tío que en principio está llamando a casa. Y sin embargo, no da ninguna respuesta cuando le preguntan quién es. Ahí ya ves que algo no está del todo bien. Sin embargo, pues bueno, te dejas llevar por la película y te dejas llevar porque el ritmo, además, que no lo hemos dicho, precisamente quizá por esa sucesión de sketches que hay a lo largo de toda la película en la que Defense pues va enfrentándose a diferentes situaciones más o menos cotidianas y reaccionando a ellas con violencia en general, resulta muy trepidante. Te mete en todo momento dentro de la película. Pero los mensajes, si haces una lectura un poco más exhaustiva, están ahí y se pueden ver. Y efectivamente la cosa llega al punto muy rápido, tanto de la catarsis como de la inquietud, porque yo creo que esta es la escena que de alguna forma mejor combina ambas partes con esta riña que tiene con el surcoreano. Porque claro, pues es lo que estabas tú diciendo. Esto se lleva haciendo, vamos, desde que, joder, pues desde que hay chinos en España que se dedicaron a poner tiendas de estas que no abren las 24 horas, pero que abren un montón de tiempo. Vamos, yo lo digo directamente porque no creo que tampoco sea nada malo y nada que nos resulte ajeno. Los chinos directamente, pues en muchas ocasiones yo les he visto sacar carros de la compra llenos hasta el cogote de grandes marcas, digamos, de supermercados, y se llevan el género a la tienda y le ponen el precio que consideran. ¿Esto es está bien o está mal? Sinceramente, no me parece ni que esté bien ni que esté mal. Bueno, creo vamos que a ver, no nos puede parecer. Primero, es ilegal, o sea, no se puede hacer bien, porque además es ilegal. Es ilegal en el producto que tú compras, sí, yo he puesto el ejemplo de bollos, sí, helados y demás, ya se te especifica prohibida su venta. Ya está. Sí, pues, sí, sí. Pues tan ilegal como vender droga. Sí, sí, sí. Ilegales. Estamos de acuerdo. Pero, por una parte, mira, aquí se producen dos cosas. Que es, por una parte, lo que tú has dicho, quizá no la pasividad de la policía, pero sí la tolerancia de la policía. Pero por otra parte, esa tolerancia de la policía en realidad no deja de ser una tolerancia que también tiene la propia sociedad hacia este tipo de actividad. De acuerdo que es ilegal, pero nadie pone el grito en el cielo ni parece hacer nada por evitar que esto ocurra. Vamos, de hecho, yo mismo soy consumidor en muchas ocasiones por la comodidad que tiene de este tipo de establecimientos. Y precisamente por eso, y que está basado en una teoría que a mí me gusta mucho de las interacciones anárquicas entre las personas, que por lo general funcionan mucho mejor que las interacciones ordenadas, sobre todo por estados, entre las personas, pues ocurren. Entonces, pues ya te digo, nos puede parecer que está mejor o peor. Desde luego es ilegal, pero el caso es que funciona. El caso es que funciona. Hombre, porque date cuenta que a lo mejor, pues si el supermercado te lo cierran a las 8 y esta gente está hasta las 11, pues lo compras. Y que hay veces que los supermercados están llenos de gente y entras aquí, compras tu cosa y te vas. Si claro. Es que yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo las cosas como son. ¿Qué sí, es sí, ilegal? Sí, sí. Es ilegal, claro que sí. ¿Que a mí me importa mucho? No, de hecho, pues me parece muy bien. Si al final cada cual... Pero que citarlo y comentarlo no supone ningún problema, que hay que comentar las cosas. Es que hay... Claro. Ya habrá gente que esté metiéndose en la cabeza y, wow, pues ahora mismo estáis yendo contra los chinos. O sea, no. Nadie ha dicho nada malo de los chinos. Sí, simplemente son hechos, o sea, es exposición de hechos. Los hechos no son ni buenos ni malos y no estamos hablando sí, sí, sí. aquí de... O sea, si tú te has comprado un coche diésel y yo digo, ¿te has comprado un coche diésel? ¿Para qué dices que es diésel? ¿Es diésel o no es diésel? Sí, pero no tienes por qué decirlo. Yo lo digo si me sale la polla, ya está, es así. Pero, si, pero hay gente que ya automáticamente, como estamos así, que hay que ponerse a la defensiva por uno y por el otro. O sea, estos ofensivos por terceros, ¿no? Los que se ofenden por causas que no son las suyas, sino las de terceros, que ni siquiera se pronuncian, pues es una profesión casi vocacional. Que cada vez hay más, entonces habrá gente aquí, os estáis metiendo con los chinos. No seas idiota. Anda, por favor, vete de este podcast, vete por ahí a tomar por culo ya. No te queremos. De verdad, en serio, o sea, escucha las cosas bien. Pero bueno, sigue. Exactamente. Sí, nada, volviendo a la escena realmente, como decía, yo creo que aquí está la parte, por un lado, catártica y la parte también en que ves que aquí hay algo que no está bien. Están muy bien conjugadas porque, sí, está esa parte que hemos dicho. Ese punto que todos hemos pensado alguna vez de me cago en la leche, me están robando. Me están robando a la cara. Pero bueno, mientras una persona normal, digamos que aceptaría porque acepta esa especie de acuerdo tácito en el que, bueno, pues me pillas a mano, me es muy cómodo coger esto, por más que me estéis metiendo un sobrecargo, este tío hace lo contrario. Y ya el punto en el que la cosa se pone verdaderamente rabiosa es en el punto en el que empieza a sacar pues todo el tema del patrioterismo. Porque no es patriotismo, es patrioterismo lo que empieza a decir de, joder, ¿cuánto dinero le hemos dado a tu país? Bueno, vale, de acuerdo. O sea, estrictamente Estados Unidos le habrá podido invertir un montón de dinero en Corea, pero eso no afecta realmente las relaciones entre las personas y entre los individuos, uno a uno. Entonces, sí, Estados Unidos ha podido realmente poner mucho dinero en Corea por sus intereses, que desde luego no van a ser intereses altruistas, ni de coña. Si ha puesto un dinero, va a ser por una razón y para conseguir luego un beneficio. Pero eso, como digo, no afecta en absoluto al trato entre las personas. Por tanto, no debería ser nunca un argumento que tu país haya apoyado a otro para conseguir sencillamente algo como una rebaja de precio. Entonces, claro, ves ahí esos otros detalles y el personaje resultando en cierto modo simpático todavía, si te pones a analizarlo, dices, joder, aquí hay alguna cosa más que no sé si me gusta. y claro, pues cuando ya se empiezan a liar a leches, lo que pasa es que una cosa que también tiene la película, que yo creo que la hace un poco diferente de otras películas de Schumacher no es que sea precisamente un director que sepa utilizar el humor o la comedia. Me parece que es probablemente de sus puntos más flojos. Pero en este caso, aunque sea de forma involuntaria, sí que hay puntos que pueden resultarnos divertidos o cercanos a la comedia. Y este es uno de ellos. O sea, vale que el tío está reventando una tienda, está pegándole al pobre hombre, que no tiene, en fin, que no ha hecho en verdad nada especialmente malo. Sin embargo, pues tiene detalles como lo de, ah, vale, 50 céntimos, esto sí, le mete el dinero y ya se queda todo tranquilo y ya se queda todo contento. En fin, ya digo que es que la película juega un poco a dos bandas, entre la catarsis y el horror con bastante sutileza, y esta escena me parece que lo ejemplifica muy bien. Hay un detalle que a mí me flipa, que es cuando dice, sin tabú, ¿qué es eso? No entiendo, vienes a mi país, ni siquiera hablas mi idioma. Esto que, claro, para un estadounidense, que vayas allí y que no sepas hablar bien su idioma, pues es lo más ofensivo que puede. Claro, es que para los estadounidenses, el resto del mundo tiene que hablar su idioma. Eso es. No están acostumbrados a aprender. Ahora ya eso está cambiando mucho, ojo. Ahora, bueno, también es verdad que, claro, probablemente porque la mayoría de los estadounidenses pues tienen procedencias, en fin, que hay gente de todas partes. Pero en aquella época, en aquellos momentos, pues que un estadounidense supiera otro idioma, aparte del suyo, era como, joder, valor añadido, ¿no? Era como, ¿sabes francés? Además del inglés, ¿qué cosa más rara, ¿no? Era como, era extraño, era como, madre mía, has venido de otro planeta. Pero claro, si tú vas allí, aunque sea de turista, y no sabes hablar inglés, es como, pero ¿cómo osas hacer algo semejante? En fin, es una insulta. Mucho se dice del chauvinismo de los franceses, pero ojo, cuidado, porque no se puede saltar a la ligera el chauvinismo de los americanos, de los estadounidenses. O sea, ya han sido siempre así. Es cierto que, como dices, está cambiando, pero, por ejemplo, llegan o han llegado hasta un punto en que el acento británico, que es inglés también, pero es acento británico, les parece un atractivo sexual, curiosamente. Y no solo eso, sino, joder, pues también tenemos algunos detalles de esto que acabas de decir. Por ejemplo, en Los Adams, sin ir más lejos, cuando decía Gómez eso de, ojo, oh, Morticia, eso es francés, y se ponía a mil, simplemente porque le está hablando en otro idioma. Pues ahí está ese tipo de cosas de los americanos. Estadounidenses, que es que luego los americanos, los de Sudamérica se nos ofenden. Bueno, hay cosas que pueden ser sexys en otro idioma. Yo no sé si tú has visto una peli. La peli era muy mala. No me acuerdo ni el título, pero era Ben Affleck y, Ana de Armas, que ella toca el piano, canta en italiano, que ella le pone los cuernos con todo el mundo y él va matando a la gente por detrás. El instante del piano de ella cantando en italiano, vamos, sin que se vea nada raro, pero eso es erótica pura. Sí. También Ana de Armas, probablemente, aunque se esté cepillando los dientes, resulta erótica para mi gusto. Pero vamos, que el italiano concretamente a mí también me pasa que tiene erotismo. Sí, sí. Bueno, aquí en España hay gente, yo me he encontrado con gente que considera el argentino como muy sexy. Yo, pues, hombre, tan sexy... Bueno, tampoco lo entiendo. Y más que nada porque dentro de Argentina hay varios acentos, hay varios tipos de acento que no... A mí me hizo mucha gracia cuando yo fui a México y me encontré con un señor que nos imitó todos los acentos que hay en México, que hay unos cuantos, ¿vale? Y luego dije, oye, ¿podrías imitar a un español? Y se puso acento gallego. O sea, que por allí fuera todos somos gallegos, anda, que tócate un pie. Lo que es identificar y no identificar... Bueno, acentos dentro de acentos. Venga, vámonos, que vamos a ir a la comisaría del distrito donde trabaja este detective Prendergast. Como ya hemos dicho, se jubila hoy mismo y tiene que aguantar pues todas las bromas del departamento, ¿no? Él ya ha llegado allí después del atasco y se ha encontrado pues eso, el cajón lleno de arena y demás. Vamos, típica broma de estas, pues de las que le hacía Jean a Dwight Schrute en The Office. Pues una cosa así. Todo el mundo un poco capullo con él. Todos menos Sandra. Sandra Torres, una agente hispana con la que se lleva fenomenal. Esto es un poquito raro porque no tiene ni edad. Así, podría ser su padre perfectamente. Vale, allí recibirá la llamada de su mujer. Comprenderemos que, bueno, está, no sé cómo decirlo, afectada de la cabeza. A pesar de su tonito dulce y de su actitud súper pasiva, pues la mujer se muestra como una manipuladora de cuidado. Se ve enseguida que quiere a su marido para ella sola todo el día, a partir de ya. Se ve que le ha convencido de que se jubile antes de tiempo y así pues pueda pasar cada minuto en casa con ella. Es un poco como una niña pequeña, de 50 y tantos, no parará de estar llamándole por teléfono toda la película. Y controlándole, ¿y qué haces? ¿Y por qué no? ¿Por qué comunicaba? Coño, que soy policía, copón, dígame. Bueno, pues no se lo dice él. Más tarde, Prendergast deberá entregar su revólver, así que se va a pasar el resto de la jornada sin su arma oficial. Y se le encargará el atraco del coreano, del señor Lee, el tío al que Defense, pues la... El caso es que como no le robó nada, sí que compró, y además la Coca-Cola la compró, pues es más una agresión que un robo. Y Prendergast se encarga de robos. Con lo cual, pues como no ha habido ningún robo dentro de su establecimiento, propiamente dicho, sino que ha habido destrozos, es otra cosa, entra dentro de otro departamento, pues el otro se lo lleva y como que le pide perdón y tal. Entonces ya es cuando el coreano dice, sí, pues se llevó mi bate de béisbol. Es un bate de béisbol personal mío, que tengo, lo uso para defensa. Eso sí que se lo robó, ¿eh? O sea, eso sí que se lo llevó. Y claro, ya Prendergast dice, ya, pero es que eso legalmente como que no cuenta. No entiendo por qué no cuenta, yo te lo digo muy en serio. O sea, si robas algo del establecimiento, sí. Si robas el dinero de la caja, sí. Pero si robas algo de la propiedad del tendero, ya es diferente. No acabo de entender por qué no cuenta el robo del bate de béisbol. Pero el caso es que dicen, señor Lee, no le dé mucha vuelta, que espere, que este no es el sitio donde tiene que poner la denuncia. Pero da igual. Porque Prendergast sí que se va a quedar con este detalle. ¿Vale? Eso por un lado. Y en otro punto de la ciudad vemos cómo Defense llama a su mujer. Ahora ya tiene efectivo, ya tiene cambio. ¿Vale? Pero ella está hablando con una amiga del barrio porque la madre está organizando el cumpleaños de su pequeña hijita Adele, que cumple precisamente hoy unos cuantos años, bueno, no sé si son 12 o por ahí. Y ahora ya entendemos que, bueno, pues que un poco que lo que él quiere es acudir a la fiesta de cumpleaños. Como el teléfono comunica, y comunica y comunica, pues Defense déjala. Y en aquella época no había esa posibilidad que tenemos ahora de dejar una llamada en espera y atender la otra, sino que comunicaba y hasta que no se colgaba, nada. Pues Defense deja la cabina y sigue caminando por ahí, pero ya llama la atención de dos macarras puertorriqueños que estaban ahí a lo suyo, vagueando, pero en cuanto lo ven, pues le empiezan a seguir y se la acaban echando encima y le piden peaje por pasar por su territorio. Le enseñan su pintada y le dicen, este territorio es nuestro. Vale, pues me voy, no pasa nada, tú tranquilo. No, tienes que pagar peaje. Los delincuentes se van poniendo cada vez más listillos, fingen ahí pues un tipo de como de diplomacia urbana totalmente criminal, ¿no? En plan, ¿crees que debería hacer esto? Sí, yo creo que sí, pero vamos, que le van a atracar. Y debido a eso, pues Defense, que los ha estado tratando con respeto durante todo ese momento, pues ya dice, oye, que si te tengo que pedir, si os tengo que pedir perdón, os lo pido, pero que yo lo que quiero es seguir a mi bola y dejadme en paz, ¿no? Entonces uno de ellos le saca una navaja mariposa con el típico ademán este de zas, zas, zas, y de que con una sola mano, pues, sacas la hoja de entre las dos aletas, ¿no? Que componen un poquito la empuñadura. Y nada, le dicen que el maletín que lleva consigo, que va a ser el peaje. Que se lo dé o no pasa por allí y se queda ahí, vamos, que se lo cargan. Y claro, él que se ha llevado el souvenir, ¿no? Del bate de béisbol de la tienda del coreano, dice, oye, o sea que encima os trato con respeto aquí, que sois unos mierdas, y encima me venís así, vale, pues queréis el maletín, pues esperad que os voy a dar el maletín. Detrás del maletín tiene el bate de béisbol y se lía fostiales ahí con los dos. A uno le rompe el antebrazo, ahí se ve que le ha descojonado un hueso, y el otro consigue que huya y tal. Y como se le ha caído la navaja mariposa, pues la toma prestada, se la mete en el bolsillo y esto va a ser una cosa que él se guardará para luego. Con lo cual, estos son los siguientes avances, ¿no?, en la historia. ¿Qué me tienes que decir? Bueno, hay una cosa que me gusta también mucho en torno a lo que es el personaje de Pendergast, que tiene que ver precisamente con su esposa. Porque, claro, la relación en realidad es completamente contraria a la que tendría Defense con su mujer. Y de hecho, si lo piensas, es que la mujer de Pendergast sería un poco como Defense, en el sentido de que está todo el rato pendiente, está todo el rato llamando de una forma pues muy, sí, muy manipuladora, como bien has dicho. Es algo que no sería, o sea, que si lo trasladas a otro personaje, a Defense, no es especialmente diferente la relación de uno y otra con sus respectivas parejas. Y también otra cosa que acaba diferenciando, lógicamente, al personaje de Pendergast del personaje de Defense, es que cualquiera, en realidad, imagínate, porque claro, estamos hablando del último día del personaje en el cuerpo de Pendergast, pero lo que yo puedo inferir con relativa facilidad es que Pendergast ha estado toda la vida así, toda la vida recibiendo llamadas de su mujer. De hecho, en la comisaría hay como cachondeíto con él. Entonces, ya digo que no me parece raro que el hombre pudiese estar toda la vida con ese tipo de llamadas. Joder, no saltar es algo que se me hace difícil, siendo que está siendo marcado con tanta cercanía. No saltar te refieres a no estallar, no claro, responder. Claro, decir, oye, por favor, en un momento dado, déjame en paz, coño, que estoy trabajando, que es que no estoy aquí de picos pardos, a eso me refiero con no saltar. Pero este hombre es todo lo contrario, o sea, se muestra calmado, se muestra en todo momento comprensivo. Luego también, ya de cara al final, vamos a saber yo lo que creo que es el motivo por el que se muestra tan comprensivo y tan cercano, ¿no? Ya lo comentaremos. Pero desde luego es que es completamente la otra cara de la moneda, porque tiene un montón de motivos para no estallar y sin embargo, o sea, para estallar y sin embargo no lo hace. Se mantiene firme en todo momento y se mantiene haciendo lo que considera que es su obligación y lo que considera que le gusta, que es, pues sí, su trabajo, ayudar a otros siendo un buen oficial de policía. Y ya te digo que eso, como de forma bastante sutil, de nuevo, de construir el personaje de Pendergast, es una cosa que me gusta y que quería destacar. Y en cuanto a la otra escena, también me resulta graciosa. Me resulta graciosa. Esta sí que me resulta incluso más graciosa que la anterior, porque en esta, por lo menos, la catarsis es absoluta y muy evidente. Porque en este caso se lo han ganado estos pandilleros. Es algo, por cierto, o sea, curiosamente, igual algunos podrían sorprenderse un poco de este retrato de Los Ángeles que se hace en esta película, pero la realidad suele superar a la ficción, porque incluso a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2022, Los Ángeles es una ciudad increíblemente conflictiva. Es más, en el propio centro de la ciudad hay un barrio que se llama Skid Row. De hecho, hay un grupo, una banda de punk rock, me parece que es que tiene este nombre, Skid Row. Y Skid Row es un barrio peligrosísimo, pero es un barrio peligrosísimo porque, pese a estar en pleno centro de la ciudad, en realidad es donde han ido a parar pues todos los yonkis y todos los desechos de la sociedad. Desechos en el sentido de que es lo que la sociedad no quiere. No una forma peyorativa de hablar de ello. Y está, como digo, en pleno centro. Y ahí se conoce que cada día muere un montón de gente, ya sea por sobredosis, ya sea en algunos casos por hipotermia. En fin, Estados Unidos realmente es una nación con muchísimos contrastes, es muy complicada. Pero como digo, lo interesante aquí es que esta forma de representar a Los Ángeles no debería sernos en absoluto extraña, pese a que lo pueda parecer. Y claro, pues el tema de problemas con bandas y demás, en aquel momento concreto, en los 90, eso estaba a la orden del día. Porque claro, la inmigración era muy superior a lo que es ahora, y ahora mismo la inmigración en Estados Unidos sigue siendo elevadísima, pero eso de alguna manera provocaba problemas de este tipo. Y las luchas de bandas o los problemas con gente con bandas eran o estaban a la orden del día. Y bueno, pues quiero decir que esa imagen, concretamente por contextualizarla en la época, no sería en absoluto extraña para nadie que viese la película en ese momento y que pudiera de alguna forma sentirse identificado con Defense. Pero para nosotros que, pues sobre todo en ese momento, yo creo que ese tipo de cosas con bandas. Ahora sí que en Madrid, por ejemplo, se sabe que hay muchas más guerras de bandas y este tipo de cosas, pero en ese momento no nos resultaba tan cercano, ¿no? Y por eso yo creo que también, pues bueno, como que resulta hasta cierto punto más gracioso, ¿no? Toda la reacción que tiene, realmente. Pues sí, hombre, aquí también conocemos al que va a ser el compañero, bueno, el que va a ser el que ya es el compañero de Sandra, que es un idiota, un bocazas y una persona detestable desde todos los puntos de vista, pero que ahora mismo, pues sencillamente nos cae mal y ya está. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Era una cosa que no he comentado antes. Si seguimos, es verdad que, de todas formas, te voy a decir una cosa, ¿eh? Acabo de caer. Incluso aunque tengas un bate de béisbol preparado ahí escondido, enfrentarse a dos pandilleros que están, digámoslo así, más habituados, ¿no?, a ese tipo de situaciones, joder, es que o eres de una naturaleza muy violenta y respondes así porque lo llevas dentro, o hace falta un par de huevos, o hace falta ya estar loco de estar totalmente fuera de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Porque con una navaja y tal, y siendo dos, y más jóvenes y tal, teniendo un bate de béisbol, yo incluso le doy el maletín, que ya ves, que es que tiene huevos. Que tiene el almuerzo. Que tiene una manzana y un sándwich, macho, mugriento además. Que dices, tío, has defendido ese maletín como si llevaras los papeles ahí de algo importante, o dinero directamente, ¿no? Y lo has defendido con uñas y dientes durante, aunque ahora mismo no ha sido así, pero jodé con el maletín, ¿eh? Y es como que, si luego no tienes nada, o sea, curioso, ¿no?, lo de este personaje, pero bueno, ahí queda. Supongo que es una forma de, o sea, que es cierto, y cualquiera que esté en sus cabales va a pensar precisamente eso. Oye, pues les doy el maletín, que es que no tengo nada de valor. Claro. Pero claro, es que el tipo es que ya no está en la realidad, lo que hemos dicho al principio. Entonces, para él no es el maletín, para él es el, no, esto es mío y no te lo voy a dar a ti porque tú me lo des, porque son mis derechos y porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Sabes? Entonces, claro, el discurso es completamente diferente. ¿Sabes qué pasa? Que existe la posibilidad de que, bueno, sea más una cuestión de orgullo que otra cosa. En plan, mira, aunque tuviera en los bolsillos 10 céntimos, pues te doy 10 céntimos y ya está, que yo te los entregaría. Pero es que no te voy a dar los 10 céntimos por una cuestión de orgullo. Y este tío, pues hombre, supongo que a lo mejor quizá el maletín lo que representa es eso, ¿no? Su dignidad, en plan así, ego total, ¿no? Digo yo, no sé, a lo mejor es eso. Sí, sí, sí. Yo creo que más por ahí la cosa. Que por... Sí, que por lo que hay adentro. O sea, que es que podría estar vacío. Pero sí, pues ya está en un punto en que no, dignidad, esto es mío y tú no lo vas a coger, joder. Me planto contra todo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, al final acaba encontrando una cabina, llama a su mujer, ahora ya no está comunicando. Y vuelve otra vez a responder ella y él se queda callado, no dice nada. Al final la mujer le hace hablar, ¿no? Porque sabe que es él. Y el otro no es capaz de articular palabras y se pone muy duro, en plan, deja de llamarme, no puedes llamarme, déjanos en paz y tal. Y entonces es cuando él ya se anima a hablar y dice, es el cumpleaños de mi hijita y voy a ir a casa, a la fiesta. No puedes venir, no puedes. Entendemos por las palabras, por la forma de usar este lenguaje de no puedes, como si fuera algo oficial, que tiene una orden de alejamiento. Y luego después se confirmará cuando llame a la policía, después de esta llamada y vengan los policías y el policía le diga, oiga, ¿cuánto es? ¿30 metros o 300? Y el poli le dice, bueno, eso depende del juez y tal, pero vamos, que ya hay una orden de alejamiento, aquí ya se intuye eso. Además, aquí se explica por lo que ella dice que él no, ni paga el alquiler de la casa donde está ella, ni la manutención de la cría, vamos, él no hace nada. Por tanto, tampoco tiene derecho a nada. Se entiende por esto que probablemente no tenga ni de lo que tiene que ver con la custodia, no tenga nada. O sea, de decir, no, es que ni los fines de semana, no, o sea, no puedes verla ni un minuto. Y con una orden de alejamiento, pues entiendes que, vamos, que no vas a ver a la cría en ningún instante de forma legal. Todo esto se intuye por lo que dice ella. Y dice, pues me da igual, no, yo pienso ir y nada me lo va a impedir. Y a quien se cruce por el camino lo va a lamentar. Y mientras habla con su mujer por teléfono, pues los pandilleros, a los que jodió ahí a batazos, están ahí encabronados en un coche con otros dos maromos y con una chiquita así pana también, y están ahí buscándole por toda la zona, pero para reventarle vivo. Además se ve que han todas las armas que podrían tener la pandilla esta, la banda de estos gángsters juveniles, pues los han metido ahí en una bolsa de deportes y van a buscar al tío pa joderle vivo. Y lo acaban viendo. Además, él está haciendo la llamada telefónica desde una calle así muy transitada y los tíos piensan hacer una pasada con el coche ahí, con las ventanillas bajadas y disparar, vamos, en plan Chicago años 30, pues así, o sea, con Al Capone y toda esta fiesta, pues así. Entonces sacan ahí sus subfusiles y bajan las ventanillas y hacen una pasada rápida mientras ta, ta, ta, ta, ta, ta, se ponen ahí a disparar a todo Dios. ¿De acuerdo? Entienden que además que es una ráfaga absurda, porque no es que le disparen a él, disparan ahí a troche y moche y a quien caiga. Y de hecho hieren a una... Si no han herido a media docena de personas, pues posiblemente haya sido más. Todo el mundo ahí gritando, un caos acojonante. Y Defense es que ni se entera, dice, pero esto va... ¿Tiene algo que ver conmigo esto? Se gira como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Va a lo suyo completamente. Y ni una bala ni le roza. Al final, como están ahí tan... entre el fragor de las balas y todo eso, se les cruza un coche y se estrellan ahí. De hecho, hacen una maniobra rara y se acaban estrellando contra un coche aparcado. Y en el accidente, pues se quedan ahí todos como malheridos y tal. Defense, pues ya se va acercando al coche, identifica a los que le atracaron. Del suelo coge una UCI que ha salido ahí mal parada, está ahí en el asfalto, la recoge y nada, pues le dice al tipo, has fallado, gilipollas, y él dispara, ¿no? Le va a disparar a la pierna, pero él también falla, vaya, yo también he fallado, y nada, al final ejecuta ahí directamente a uno de los atracadores, se lleva la bolsa de deportes con todas las armas automáticas que hay ahí, que hay escopetas, hay subfusiles, hay metralletas, hay pistolas, hay de todo ahí dentro, ¿no? Y ya a partir de este momento, pues recorrerá la ciudad armado hasta los dientes. En una mano su maletín misterioso y en la otra, pues una bolsa negra de deportes, pues eso, que debe pesar un quintal porque está todo lleno de armas. Este tío ya se acaba de convertir en un ejército. Y mientras, pues Prendergast ahí en el despacho del capitán le han llamado, entonces él entra en el despacho y el capitán le suelta una especie como de rollo oficioso, ¿no? En plan, se jubila demasiado pronto, no va a cobrar toda la pensión. Ya, ya lo sé. Bueno, ¿y por qué motivo es? Y, bueno, no va a ser porque tenga miedo a que le disparen, porque usted ya se retiró de las calles, ahora está ahí en un escritorio. No, porque sí, me apetece. Ah, vale. Bueno, pues nada, que me obligan a decirle que si se quiere quedar, que se quede, ¿eh? Que este trabajo es muy duro y es... Y, te despiertas muy temprano, te acuestas muy tarde, la entrega es total y absoluta, y encima estás ahí tratando con un montón de escoria humana, esto es cansino, ¿no? Lo siguiente, pero al final se te mete en la sangre, esto es como una droga. ¿Seguro que no lo va a echar de menos? ¿Seguro que no se quiere quedar? No. Ah, vale, pues ya está. Pues yo ya le he soltado el rollo, venga, vamos a dejarlo aquí y ya está. Estaba obligado a decírselo. Todo muy cordial en este momento. Vale, gracias a esta conversación y gracias a las palabras del capitán sí que vemos que descubrimos que no tiene hijos, pero que tuvo una hija. Prendergast tuvo una niña pequeña, pero ya no vive. Y ahí se queda el detalle. Y lo que hemos dicho antes, la policía sí que irá a casa de Beth, porque como el defense este le ha llamado, pues ella está ahí, pero vamos, se considera que es una falsa alarma. Los policías es verdad que se marchan, pasan allí un rato con ella y tal, a ver si va a resultar que aparece, pero ya después de estar un buen rato, pues tienen la sensación todo el mundo de que se ha perdido el tiempo con esto, ha sido una falsa alarma, seguro que no viene, solamente la quería asustar, no le haga ni caso, que nos vamos, que tenemos cosas más importantes que hacer. Y bueno, pues yo creo que este es quizá el siguiente capítulo, ¿no? En todo este recorrido, que insistimos, va de capítulo, o sea, tenemos un sketch con uno y un sketch con el otro. Bueno, de esto poca cosa, ¿no? Aquí es un momento donde quizá lo más trascendente es que a partir de ahora, una cosa así con un bate de béisbol y una navajica ahí en el bolsillo, pero ahora es que llevas de todo aquí. Llevas sí. De todo. O sea, con esto ya puedes montar una guerra, ¿eh? Joder, sí, aquí ya se ve que la cosa va a empezar a escalar a una velocidad brutal y que en fin, que esto ya no va a tener vuelta atrás. Porque un poco también la sensación esa que te queda, ¿no? Es la de decir, a ver, hasta ahora, colega, no has hecho nada por lo que te vayas a ir a la cárcel una temporada larga. O sea, no has hecho nada de lo que te puedas arrepentir luego una puñetera barbaridad. Pero en el momento en que coge las armas, eso ya la cosa cambia, ¿eh? O sea, a partir de ahí ya el delito puede ser mucho mayor. Y nada, simplemente decir que es que lo de la escena en que se ponen a dispararle cuando está llamando por teléfono, tío, es que cada vez que la veo me descojono. O sea, es que está, no se puede ser más torpe, macho. O sea, el jefe de personal de esa banda tiene que ser el mismo jefe de personal que el de la Estrella de la Muerte. Pues es que... ¡Joder, macho! ¡Hostia! Ay. Es que es... Son brutales. Oye, esto no es una cosa mía, es que los Stormtroopers tienen muy mala puntería, macho, yo qué quieres que te diga. Sí. Pues es brutal. Y es que cuando se vuelve el tío, que es que ni se inmuta conforme los tiros están a su alrededor, y se vuelve con el teléfono todavía en la mano, y es que es una situación tan surrealista que de verdad que me descojono cada vez que la veo. Sí, cierto. De todas formas, vamos a ver, yo creo que ya a partir de... Bueno, sobre el tema, la conversación con el capitán, aquí en este punto, el capitán, bueno, muy, muy respetuoso, no se le ha puesto sí. Muy flamenco, digámoslo así, pero se ve que le mira como... Sí. Le toman por un cobarde, es que es así, es que este tío Exacto. Fue un detective de calle, por decirlo así, y se retiró de las calles... voluntariamente, luego entenderemos por qué, pero como que eso dentro de la policía es lo peor que hay, ¿no? El hecho de decir, no, quítenme de las calles, quiero hacer trabajo policial solo de oficina, ¿no? Es como lo peor que se puede hacer, ¿no? Es que es curioso esto, ¿no? Sí, claro, pero es que yo, incluso sabiendo el motivo por el que se apartó de las calles y demás, claro, yo cuando he visto la película las 3-4 veces que la he visto, siempre me pregunto, pero joder, ¿pero por qué puede haber tanta animadversión hacia este tío? O sea, vale que... Joder, vale, te pueden tomar por un cobarde. Igual es una cosa de los 90, ¿sabes? Y sobre todo, pues, de ese contexto... Ahora probablemente las cosas serían diferentes, ¿no? Pero claro, pues quiere decir que estás en tu legítimo derecho en principio de alejarte de las calles, sobre todo si has prestado un buen servicio antes. O sea, que no es que... Tampoco tenemos pistas como para saberlo, pero no tenemos razones para pensar que Prendergast fue un cobardica que es que iba por las calles en plan... ¡Ah! Y dejaba todo el trabajo a su compañero. Simplemente, pues, una circunstancia que le obligó a apartarse de las calles. Entonces, toda esa animadversión que hay en la comisaría hacia el personaje y ese cachondeo, me parece que está poco justificado. A menos que, como digo, sea una cosa coyuntural de la época y que bueno, pues que ahora ya sea más raro de ver. Sí, señor. Bueno, yo te voy a proponer ahora que dejemos... luego ya le recuperaremos, pero en lugar de narrar paso por paso lo que pasa en la película. Vamos a centrarnos un poquito en los siguientes capítulos, ¿no? De Defense, porque va un poquito más deprisa y quizá algunos, pues, detenerse con ellos, pues quizá no sea. Porque, por ejemplo, lo que pasa luego después en el parque, se le entra ahí un desarrapado que le empieza a pedir dinero, dame dinero, mientras está ahí comiendo un kebab o algo así, o un burrito, no sé ni lo que está comiendo, es que tiene ahí un amasijo ahí de comida rápida de esta asquerosa. Le empieza a contar trolas, en plan, es que me he venido de un viaje y me he quedado sin dinero y tal, dame dinero, chaval, dame algo, payo. Y el otro, no, déjame en paz, búscate un curro, no sé qué. Pero, ¿qué dices? Pero, ¿no te das cuenta de que llevo sin comer? Estoy pasando hambre. Y tiene la boca llena en esos momentos. Bueno, después, antes de esto, quiero decir, dame dinero, dame algo, no sé qué. Al final le dice, oye, tienes dos maletines, ¿cómo puede ser eso? Porque yo no tengo ninguno y tienes dos. Esto está muy mal repartido, mal, el mundo está mal. Y se pone tan pesado. En circunstancias normales, Defense pasaría de él y no le haría ni caso, ¿no? Pero se ha puesto tan pesado que ya Defense dice, mira, es verdad. Porque ya se ve que le empieza a pesar todo lo que lleva. Es verdad, te voy a dar mi maletín. Para ti. A mí ya no me hace falta. Se queda con la bolsa llena de armas, pero su maletín, por el que ha luchado hasta el momento, se lo entrega de buen grado y el otro, ¡bien! Y el mangurriana y asqueroso se piensa que, yo qué sé, que lo mismo está lleno de dinero o de documentos súper valiosos. Lo abre pensándose, pues eso, que va a encontrar un tesoro, y lo que hay, el maletín está vacío, y lo único que hay es un sándwich ahí tristísimo, que lo hemos dicho antes, y una manzana, y el otro, ¡hija de puta! Y le tira la manzana, como diciendo, pero no tenías hambre, cabronazo, pues ahí tienes más comida. Y como que, claro, el otro lo que no quería comida para nada, ¿no? Es curioso este tema, pero bueno, la vida es así. Y el siguiente nivel de locura en la vida de Defense llega cuando se mete en el burger, ¿no? A él también le apetece desayunar. Todo esto le ha entrado hambre, se mete ahí en un burger, entiendo que es una cadena inventada, pide ahí un desayuno y se topa de cara con la filosofía esta absurda que tienen este tipo de establecimientos allí en Estados Unidos, de que los desayunos se sirven a una hora y el almuerzo a otra, y en función de la hora a la que tú llegues, o te pueden servir una cosa o la otra, pero no al revés. O sea, si llegas a la hora del desayuno y quieres almorzar, pues te jodes. Y él lo que quiere es precisamente eso, el menú del desayuno, no el del almuerzo. Y nada, aunque sí es cierto que ha pasado nada, si es que han pasado dos minutos. Sí, claro, nada. Es que en un momento dado podían, en fin, decir, venga, han pasado dos minutos, pero te lo ponemos. Si la comida está disponible, otra cosa es que dijeran, no, es que no tenemos eso disponible, ya no lo tenemos, hasta mañana nada. No, ¿qué tienes eso ahí? Si lo tienes ahí al lado, o sea, se lo podría servir perfectamente. Pero son las normas, esta gente trabaja así y ya está. El otro dice, venga, pues quiero hablar con el encargado. Y el encargado le dice, sí, yo seré el encargado y todo lo que tú quieras, pero yo te sigo insistiendo en que tenemos unas reglas y en lugar de que sea el establecimiento el que se adapte al cliente, el cliente viene aquí y si se adapta bien y si no, que te den, ya está, es así. Claro, al final Defense, ya que ya llega a un punto de me enfado por nada, ya no tengo paciencia ninguna, saca una metralleta y dice, pues ahora ya me vais a escuchar, me cago en todo. Y se cabrea. Pone firmes ahí a todos los vendedores, claro, o sea, en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene un arma y todo el mundo sabe lo que puede pasar si alguien saca una, pues ya sabiendo la de tiroteos que hay por allí, pues en cuanto ves que alguien saca un arma, todo el mundo se acojona, obviamente. Y nada, pues rápidamente Defense intenta poner un poquito de calma, en plan, no, si tengo un arma y me he puesto muy farruco, pero ojito, tranquilo todo el mundo sentado, seguid comiendo tranquilamente, como si yo no estuviera, como si fuera tan fácil, ¿no? Y ya ve que ya todo el mundo está aterrado, una señora por ahí que vomita, un niño que ha dejado de comer. Está todo el mundo muy pendiente como diciendo, uff, ya tenemos aquí al loco de turno que se va a liar a tiros. Y al final dice, pues oye, pues venga, al final acepto y quiero un almuerzo, un menú de almuerzo. Se lo sirven y claro, pues es lo típico. Tú ves las fotos, ves los vídeos y ves hamburguesas acojonantes, brutales, enormes, grandes, maravillosas, y claro, cuando le ponen un zurullo ahí reseco y aplastado, pues el otro dice, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué me servís esto? Mirad esa foto de ahí, ¿por qué no es esto tan suculento, no, como en la foto? ¿Dónde está aquí el fallo? ¿Alguien me lo puede explicar? Y como que no deja, o sea, aquí tampoco ha cometido ningún atraco. Y yo entiendo que al final habrá visto eso y habrá dicho, mira, me voy y ya está, porque al final la escena se queda ahí un poco colgada. Pero es lo típico que dices, robar no está robando a nadie. Secuestrar tampoco está secuestrando a nadie. Matar, salvo a los que le agreden, tampoco lo está haciendo. A ningún inocente, por lo menos. Entonces, digamos que como que por el momento no ha hecho nada. Y luego viene otra escenita muy breve, que es cuando él va por la calle y compra una bola de cristal de estas con nieve dentro, de un unicornio, a un vendedor ambulante para regalárselo a su hijita para no ir ahí al cumpleaños con las manos vacías. Y en la acera de enfrente vemos a un señor que está ahí manifestándose en la calle con una pancarta delante de un banco. Según parece, pues no es económicamente viable, o eso le han dicho. Se ve que le han dado la patada en el trabajo y su banco de toda la vida, donde él tenía el dinero metido durante 16 años, pues ahí le ha pedido un préstamo para seguir tirando y los del banco han dicho, no, que lo perdemos. Ya está, como el hombre no es económicamente viable, se ha puesto ahí a manifestarse en la calle. Al final acaba llegando la policía y bueno, pues se lo acaban llevando, ¿no? Esposado ahí en el coche patrulla, y cuando pasa a su lado el otro dice, no me olvide, ¿eh? Y el otro dice, como que asiente, como diciendo, sí, porque en el fondo es este hombre al que están deteniendo y no es Defense. Y Defense a lo mejor ahora mismo le está viéndolo como un espectador más, pero él es este hombre también. O sea, en realidad se está mirando en el espejo y él ni siquiera es consciente en este punto, pero lo va a ir entendiendo a lo largo del día. Y luego va a llamar a su mujer, pero la llamada ya no va a ser respondida. En fin, es que estamos en los tiempos de las cabinas telefónicas. Había que esperar el turno de llamada. Un tío se pone tontorrón, es lo que hemos dicho antes. Que llevo aquí 5 minutos esperando y tú ahí, que ni siquiera estabas hablando. Y Defense pues saca un subfusil de la mochila y revienta la cabina telefónica a tiros. Y le dice, lástima, pues está estropeada ahora mismo, así que te quedas sin hablar. Estas son las 4 secuencias muy rápidas. Quizá la de la hamburguesa es con la secuencia más larga de todas y de donde podemos sacar más chicha, pero de estos 4 escalones, ¿qué me tienes que contar? Sí, digamos, la parte más disfrutona de la película, probablemente con la que menos enjundia tiene. Es muy interesante eso que dices de que realmente el tipo hasta ahora realmente tampoco ha cometido unos crímenes atroces ni nada por el estilo, más allá de acabar con ese pandillero. Pero claro, técnicamente en Estados Unidos las leyes tal y como son, pues igual es que era en legítima defensa, ¿no? Y entonces si es en legítima defensa, como que no hay crimen real, porque tienen estas cosas tan particulares, ¿no? Luego ya es una cosa que depende o varía de estado a estado, pero bueno, pues sí, que el tipo todavía no ha llegado a estallar del todo. O sea, está justo ahí en el límite. Y entonces tú vas viendo situaciones que son más o menos cotidianas y que de nuevo, pues todo el mundo se puede ver reflejado más o menos en ellas, pero que están llevadas al absurdo. Y precisamente por estar llevadas al absurdo y por estar llevadas con un protagonista que está justo en ese límite, que ya empieza a hacer cosas que nadie normal haría, es que te provocan no solamente no carcajada, porque carcajada no llega a ver, pero sí disfrute. Eso desde luego. Sobre todo también para ver cómo reaccionaría de forma lógica el resto del mundo, los que todavía están cuerdos, ante una persona que está a punto de perder la cordura, si no la ha perdido ya. Entonces, por eso me parece que realmente son escenas que entran muy bien en este punto de la película, aunque no te desarrollen especialmente lo que sería la trama. Son, digamos, ingredientes más en todo este cebado de bomba al que he hecho alusión antes y que te van haciendo la película disfrutona. Que además son situaciones en las que tú te puedes ver en cualquier momento, porque lo del burger es así. ¿Cuántas veces tú ves un menú, no sé qué, y ves las fotos de los menús ahí brutales? Sí. Y luego te lo sirven y es como, pero ¿de qué me estás hablando? Esto, además, ahora, a día de hoy, ya, yo creo que ya, no sé si es que nos hemos acostumbrado o es que ahora ya es más fácil disimular el tamaño de las cosas y demás, ya no es tan decepcionante. Pero no, exacto. Pero a primeros de los años 90 era increíblemente decepcionante lo que te servían en Burger King y en McDonald's en comparación con las fotos, ¿eh? Bueno, de hecho es que es curioso que lo digas porque me parece que instauraron en todo tipo de estos restaurantes de comida rápida, instauraron, no sé si es una cosa a nivel legal, es decir, que va por encima de las políticas de los propios restaurantes o cadenas, o si es una cosa que a nivel legal ya es obligatorio, pero tú puedes ir a cualquier restaurante de estos y puedes exigir que te pongan un producto tal y como te lo están ofertando. Y en principio están obligados a hacerlo. O sea que tienen que ponerle un poquito más de mimo a esa hamburguesa o a ese producto para que se parezca más y refleje lo que tú estás viendo en las fotos. Y esto no es una cosa que efectivamente en los 90 ocurriese. Pero lo que sí que sigue ocurriendo en todos estos restaurantes de comida rápida, al menos en Estados Unidos, y muy especialmente en McDonald's, y de hecho ese restaurante que se ve es un trasunto claro de McDonald's, es el tema del horario del desayuno. O sea, de hecho, en la mayoría de McDonald's de Estados Unidos, la hora de servir el menú de desayuno es de 5 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana. Y si tú vas un minuto después de las 11, no te van a servir el menú de desayuno. Que resulta, pues como hemos dicho, absolutamente absurdo. Es cierto que, de hecho, no creo que tuviese nada que ver, ¿no? Pero fue ya empezando los 2000 o una cosa por el estilo, ya pues, mucho después de que se estrenase esta película, que hay algunos restaurantes de McDonald's en Estados Unidos que te sirven un menú limitado de desayuno durante todo el día. Pero no es lo habitual ni de coña. Porque, de nuevo, esto varía mucho en función de los estados y en función del restaurante al que llames. Pero vamos, que sí. O sea, esto, por ejemplo, yo creo que es una cosa que aquí en España no hemos trabajado tanto. Porque lo del menú de desayuno, macho, yo no sé si tú has probado alguna vez alguno, pero es que, claro, a mí es que no se me ocurre ir a desayunar a un McDonald's. O sea, ya claro. se me ocurre muy raramente ir a un McDonald's a comer. Y es por una cosa, pues que la niña... Todos los niños les gusta el McDonald's, ¿no? Porque dicen, ahí vamos a comer un McDonald's. Vale, pero para desayunar, colega. Hostia, eso ya... No, pero es que en Estados Unidos desayunar hamburguesas es lo normal. Claro. De hecho, lo raro es que te comas unas tostadas y un café. Claro, claro, exactamente. Bueno, y si te comes unas tostadas y un café, tienen que ser tostadas francesas de estas rebozadas fritas y demás... O pero sea, lo de los desayunos es acojonante. Y también te digo, hombre, a lo mejor un McDonald's quizá no sea lo mejor, pero hombre, son desayunos en plan bien. Aquí te voy a decir una cosa, tampoco sabemos desayunar, estamos hablando aquí de Estados Unidos, eso de irse a trabajar a primera hora, te levantas temprano, como no tienes hambre porque no has hecho hambre, porque te has acostado tardísimo y has cenado una barbaridad, pues eso de que no te apetece nada más que un café y un bollito y ya está, y te vas a trabajar con eso en el cuerpo, es una costumbre infame también que tenemos por aquí, ¿eh? Ya, sí. Habría que desayunar un poquito más bestia, habría que apenas cenar, dormir un poquito más y levantarte canino total, porque te tienes que levantar con hambre y meterte un desayuno de cojones e ir al trabajo ya bien, en plan bien. Y es decir, nosotros desayunamos poco y cenamos una barbaridad. Es así, y ellos fliparán porque también por aquí tenemos nuestras costumbres chorras, o sea, que es así. Total. Yo desde luego no soy ejemplo de esto para nada, porque yo desayuno un café solo. Pero ¿sabes lo que yo a veces he hecho en un McDonald's? Es pedirme un Happy Meal, o sea, un menú infantil, porque no me apetecía a lo mejor una hamburguesa mayor, y con eso me valía. Pero según parece, o eso me han dicho, yo no sé si, al igual que el tema del desayuno, si tú no traes niños, no puedes pedirte un Happy Meal para ti, porque eres adulto. Hostia, eso es verdad. Eso no lo sabía, eso no tenía ni idea. Yo no sé si realmente me creo esto, ¿no? Pero eso es lo que yo he llegado a escuchar. En fin, por lo menos en los 90, a lo mejor ahora ya no, pero que alguien me lo diga de los que viven por ahí en Estados Unidos, si un Happy Meal, un menú infantil, un adulto no se lo puede pedir. Pues si no tiene un niño, no te lo sirven. De verdad, eso es así. Mira que me va a costar creerme esto. Sí, se hace raro, de pensar. O sea, porque quiero decir, en un momento dado puedes decir, no, que mi hijo está esperando ahí sentado en una mesa, en el coche o lo que sea. O sea, se me hace verdaderamente raro. Lo del desayuno, esto sí que es, vamos, es que no lo pongo en duda, porque es que es así. Pero esto del Happy Meal se me hace increíble, vamos. Me hace mucha gracia porque, claro, como se ponen las tarjetitas con el nombre, pues tú llegas ahí, los tuteas y tal, y es como, ¿pero por qué os llamo Pablo y María si no os conozco de nada? Si yo he llamado señora a mi jefe durante 7 años y al final me he despedido y no me ha servido para nada, y aquí os hablo como si os conociera de toda la vida. Y es muy curioso porque en función del esto también se comentaba en Reservoir Dogs, ¿no? O sea, tú tienes que dejar propina por fuerza en un restaurante a la camarera, pero en un McDonald's no. Es como, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Hay muchas cosas que son sensacionales, ¿no? A mí lo de la lealtad a los bancos también me parece brutal. O sea, hay cosas que son contra natura, hay cosas que por las que no se debería ofrecer lealtad. una de ellas es un partido político. O sea, no se debería ofrecer lealtad a un partido político como si fuera un club de fútbol. O sea, estar siempre votando siempre al mismo partido. No, o sea, uno tiene que votar a lo que le interese él. Y a veces, pues hay que comer carne y a veces hay que comer pescado, porque quizá eso sea lo que te interese en ese momento. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Aquí en este caso, tener fidelidad a un banco, o sea, tener durante tanto tiempo el dinero en un banco, si un banco te la va a jugar en cuanto tenga... O sea, para un banco eres una meada en una pared, esa es la importancia que tiene. Si tienes mucha pasta, bien, y si se te acaba sin pasta, se acabó. O sea, un banco nunca te va a ayudar nada. Por mucho que quieran venderte cercanía y demás, la cercanía no existe. Entonces, lo suyo, lo verdaderamente interesante sería darte de baja en la cuenta de tu banco cada 3 años e ir cambiando de banco constantemente. Porque como todos son unos hijoputas, bueno, pues esto... O sea, y créeme que eso, al final, yo... lo que me han dicho, la verdad es que al final acaba siendo da tanta pereza, pero según parece casi es lo mejor. Pues mira, esto no lo sabía, no me lo había planteado, pero realmente, ¿sabes lo que pasa? Que ahí también yo creo que entra un poco en juego otro factor que no tiene en realidad del todo que ver con lo que puede ser con un partido político o algo así, ¿no? O sea, que es una cuestión de comodidad. Claro. Bueno, porque tienes, joder, o sea, que cada 3 años coger y decir, venga, toma claro, por el culo banco. Tienes que cambiar la cuenta de Amazon y de todo. Claro, claro, claro. Es un jaleo, ¿no? Es como, lo que queremos es comodidad y demás. Eso y es. Si para descargarme un podcast tengo que hacer 4 clics, pues joder, tío, yo lo que quiero es hacer 2. Eso es. Y es así, queremos la comodidad por encima de todo. Bueno, pues ya está. Si no pasa nada. Y a lo mejor lo otro tampoco. Pero también, claro, luego también por las mismas, si eliges comodidad. Luego, si te meten un dedico por el culo, tampoco te sorprendas demasiado. Porque, claro, has elegido la comodidad. Eso es así. Bueno, mientras todo esto que hemos contado ocurría en comisaría, interrogando a Angelina, que era la chiquita puertorriqueña amiga de los pandilleros, Prendergast se entera, por su intuición, que el tipo blanco de camisa blanca y corbata... con aspecto de ejecutivo oficinista que cabreó a los colegas de esta gente con el bate de béisbol, podría ser el mismo que robó, pero no robó, al tendero coreano. Y si ahora se ha llevado esta bolsa con armas, pues este hombre es un ejército de una sola persona y puede declarar la guerra en el centro de la ciudad, pues qué sé yo, desde a una tienda de ropa hasta, vete tú a saber, un centro comercial. También veremos que la relación entre la gente Sandra y él, porque se van a ir a almorzar juntos, entendemos por qué se llevan bien, porque fueron compañeros de investigación, o sea, iban juntos, eran pareja de detectives. Pero él se retiró de las calles, lo que hemos dicho antes, el acto de cobardía máximo en el departamento, y a ella le han asignado este compañero imbécil Bocazas. Pero entre los dos se siguen llevando de maravilla, porque claro, se ve que hay entendimiento, entonces ella, perder de vista a su compañero es lo más normal del mundo, cuando tienes a un imbécil al lado tantas horas, pues es normal. Y comprendemos por las conversaciones que mantienen entre los dos que tiene que, pues eso, que la esposa de él, de Prendergast, pues que ahora está senil y ha perdido un poquito la cabeza, en su día pues era una mujer preciosa, sería una modelo o algo así, perdió toda esa belleza que era lo único que tenía, porque, en fin, diseñadora de astronáutica no era la mujer. Y como perdió y sacrificó toda esa belleza que era lo único que tenía por él, por tener hijos, perdió su figura y todo eso, se sacrificó por él porque él estaba empecinado en tener niños. Y luego encima, aparte de todo eso, que la niña muriera con poca edad, es como, lo he sacrificado todo lo que tenía, que era mi gran belleza, que era mi única posesión, por nada en el fondo, ¿no? Pues claro, digamos que ahora él se piensa que debe compensarle todo eso, probablemente ya para el resto de su vida. De hecho, por lo que dice, luego después le llamará por teléfono y dice, oye, ¿no puedes venir ya? No, tengo trabajo que hacer. ¿Cuándo he ido a esta hora ya? ¿Pero y qué van a hacer? ¿Te van a despedir? Bueno, no, pero tengo que cumplir. Y además me van a preparar una fiesta, ¿sí? ¿Y qué te van a hacer? ¿Te van a poner un pendón desorejado ahí para que...? Que no sé qué. Mira, caballerito, mientras yo preparaba y planeaba tu jubilación... tú estabas jugando a los indios y vaqueros y tal, así que vente para mi casa ahora mismo y no sé, porque claro, lo que esta mujer quiere es que su marido se convierta en su mayordomo particular. Para eso ella perdió su figura y demás, le dio todo lo que quiso, ahora me toca a mí que también es una relación, en fin, para, a su manera acaba siendo, está todo malentendido y es tóxico. O sea, todo esto acaba siendo tóxico. Y la tipa no para de encargarle tareas en plan, oye, pues antes de que vuelvas a casa, compra esto y no sé qué, que me hace falta y no sé cuánto. Y, hoy te llamo porque me acaba la gata, me acaba de pegar un arañazo y estoy aquí desangrándome viva, que me han salido dos gotas del cuerpo de sangre. Es como, tío, o sea, pero deja de molestarme, ¿no? Pero la investigación prosigue porque el incidente del burger, de lo de la cabina, todo esto, le va llegando con, digamos que cada vez que le llega una cosa, Michael Douglas ya ha hecho dos o tres cosas más, pero Prendergast sabe que este hombre pues anda suelto por ahí, es una olla a presión, es capaz de cualquier cosa, cualquier movida que tenga, alguien que le moleste más de lo debido, en fin, cualquier situación social ahí que le enfurruñe, y este tío organiza la mundial, un atentado incluso, pseudo terrorista y todo, ¿no? Así que le pide a su ex compañera, oye, ten cuidado, manténme informado, porque yo voy a seguir ahí en el despacho, no tengo nada que hacer. Y veo que esto, estoy aquí mirando a la hora de salir, pero este señor, antes de que acabe el día, nos da un disgusto, ¿vale? Y ahora es cuando viene el momento más cañero. Bueno, no sé si tenéis algo que comentar de todo esto antes de que, o sea, de la investigación de Prendergast, antes de meternos en la tienda de artículos militares. No, nada, o sea, simplemente volver a incidir en la presión realmente que tiene este hombre, porque claro, joder, o sea, es que tiene presión. Tiene por un lado presión de sus compañeros por el tema de, mira, eres un cobarde, te has dejado las calles y bla, bla, bla. Y luego tiene la presión de la mujer porque es una relación completamente tóxica y basada en culpa, realmente. O sea, en la culpa que siente él porque la mujer se ha quedado sin esa belleza, una mujer pues que muy, muy superficial y que por otra parte es una cosa que también ocurre mucho. Bueno, cada día más en todas partes, ¿no? Pero en Estados Unidos siempre ha sido un perfil hasta cierto punto habitual, porque, joder, pues tienen estas cosas también tan bizarras y tan, bueno, bizarras en el sentido que se utiliza ahora, ¿no? No en el sentido literal de la palabra, pero estas cosas de concursos de belleza, ¿no? Y ese gusto que tienen por lo superficial de toda la vida. Entonces, pues bueno. Claro, el hombre pues está ya metido completamente en esa relación, va capeando el temporal como puede, pero joder, es que de nuevo no puedo dejar de sentir mucha simpatía por este personaje. O sea, es yo creo que ese es el resumen perfecto del personaje de Prendergast, que es un personaje por el que sientes una simpatía total. Sobre todo porque, nada, sigue ahí haciendo lo correcto, aunque lo correcto no tenga por qué estar metido dentro de nuestros márgenes y de nuestros cánones. Sí. Bueno, pues nos metemos ya en el tema de la yo creo que es uno de los momentos donde es la línea roja ya directamente. A partir de aquí, todavía creo, yo, bueno, no sé, lo de las armas es serio. Pero yo creo que si aquí reculara, creo que ahora mismo Defense, o sea, el William Foster este, puede volver a la casa con su madre y tal. Y recuperar la vida que estaba llevando. O sea, hasta este punto, antes de esta escena que viene ahora, yo creo que hay un punto de retroceso. O sea, además él mismo lo dice, ¿no? Este es el punto de no retorno, ¿no? Donde el final está más cerca que el principio. Pero hasta este instante él podría haber dicho, venga, ya he hecho bastante el gamberro. A lo mejor me multan y tal. Porque, claro, lo de los pandilleros puede asociarse a un ajuste de cuentas o algo de eso entre bandas. Todo por lo que se ha visto metido, bueno, es ilegal. Puedes ir a la cárcel, obviamente, cargarte una cabina telefónica a tiros. Eso está mal. Pero yo creo que podría él librarse. Podría pasar desapercibido todo este asunto y, bueno, caso por resolver. Pero ocurre esta secuencia. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, vamos, de hecho, joder, vamos a ver, es que es el último día de Prendergast. Es que si en este momento para, Prendergast no lo puede coger ni de coña. Uh-huh. Y el resto de policías de la estación, de la ciudad, tienen clarísimo que esto, que no hay ningún tipo de conexión entre estos casos, que esto todo es una tontería. Se podría haber liberado perfectamente, es completamente cierto. Uh-huh. Sí, sí. Pero ahora viene el... Bueno, cuando se mete... Después, claro, él lleva caminando toda la ciudad. Es que estamos hablando de Los Ángeles cuando luego después se hace un recorrido por el mapeado. Joder, es que estamos hablando de un tío que desde, pues qué sé yo, que desde Avenida América se ha ido, pues qué sé yo, hasta... no sé, se ha recorrido medio Madrid. Es que, hasta el capricho. Yo creo que es más, yo creo que es más. Más, más, posiblemente más, que Los Ángeles es más grande que Madrid. Es que se ha estado caminando kilómetros y kilómetros. Claro, el que lleva el típico calzado de ejecutivo de este que no está preparado para andar, pues se le ha hecho un agujero. Y al principio de la peli, cuando los pandilleros le asaltaron, él metió un periódico ahí doblado en la suela, un poco, pues eso, para aguantar otro rato. Pero ya está que no puede. Entonces se va a meter en la típica tienda de artículos de caza y pesca, pero también militares, ¿vale? Y el tipo, pues, el tipo que lleva el establecimiento, pues es un neonazi de estos que escucha la radio de la policía por diversión, que tiene ahí dos clientes gays a los que desprecia, los insulta claramente y nada, casi que les obliga con su mala educación a que se marchen de allí. Y en cuanto ve que entra Defense, se ve que le identifica. Sabe quién es. Claro, si está escuchando la radio de la policía, lo que son las cosas, ¿eh? Creo que es la segunda persona que correlaciona todo lo que está pasando. El primero es Prendergast y el segundo es este sujeto que le ha dicho, uy, uy, uy, uy, uy, este tío es de los míos. Este tío es lo que a mí me gustaría hacer y no hago. Y este tío será el de la cabina telefónica, el del burger y todo. Y en cuanto le entra dice, va a ser este, va a ser este. O sea, que al loro, porque podemos subestimar a este idiota, pero sí es verdad que lo pilla enseguida. Él sí que sabe asociar estas cosas. Y en cuanto entra, le empieza a recomendar, le empieza a decir, pues este calzado es bueno, esta bota de montaña no sé qué, pero esta cuesta la mitad y es mejor y le va a durar más y está genial y esto es genial para pegar patadas por ahí a los maricones. Todo eso, ¿no? Y en un momento determinado, Sandra, es decir, la agente de policía que es amiga de Prendergast, la compañera, acaba metiéndose en el establecimiento, ¿no? Para ver si sabe algo, ¿no? Entonces enseguida le dice que si ha visto a un señor con gafas, con camisa blanca y corbata, y el otro dice, no, aquí no entra nadie con esa descripción. Cuando lo tiene ahí delante y él lo sabe, que lo tiene en el probador, claro, de esto se da cuenta Defense diciendo, coño, este tío me está protegiendo y no sé por qué. ¿De acuerdo? Y nada, de hecho le vacila aquí a Sandra bastante. Es muy curioso el discursito, ahora hablamos de eso, porque le dice aquello de, bueno, ¿y por qué no se dice agenta en lugar de agente? Porque es agente para hombre y agente para mujer. Que es un poco el discurso femenino que tenemos ahora, ¿no? Hay que diferenciar los cargos femeninos de los masculinos. O sea, quiero decir, por ejemplo, no se dice capitán para tanto para ellos como para ellas, aunque acaba nada, no entiendo lo de capitán, nunca lo he entendido. Podría ser capitán una mujer, ¿no? Pues no es capitón, es capitán, claro, no, sí, pues sí. Capitana, nunca he entendido eso, pero bueno, que quiero decir que hay profesiones que las palabras son masculino y son femenino, ¿no? ¿No? Pues si ya empezamos a decir, en algunos casos queda un poquito mal y queda raro y queda extraño, ¿no? Piloto, una mujer pilota, puede ser... Claro, que es que ahí te... Sí. Puedes decir mujer piloto, ya está. ¿Dónde está el problema? ¿Y con astronauta qué hacemos? O sea, si lo cambiamos todo, también decimos astronauta y astronauto, maquinista y maquinisto. Es que taxista, por ejemplo, es una palabra de género femenino, claro. Y no decimos taxista y taxisto. Es que es entender, yo soy feminista, estoy a favor de la igualdad, pero es malentender la batalla por la igualdad. Es meterse en frentes que no van a ninguna parte y que es idiota. Si hay palabras que son masculinas y femeninas, como acabamos de explicar y como acabamos de aclarar, pues ya está, no es necesario, ¿no? Que, y además, agente, además es que, bueno, agent en inglés, pero bueno, en castellano, pues si acaba en E, pues es de ambos sexos, ¿no? Por decirlo así. Pero el caso es que es muy curioso que el nazi está abogando por el discursito feminista y llega ella, la agente de policía mujer, y se lo recrimina, como diciendo, no, es que se entiende que un agente, pues es un agente, y ya está, sea hombre y mujer, que por otra parte tiene toda la razón, o no, en función de quién opine. Pero Es cierto que en estos momentos, pues como que ella está ella está a favor del discursito, por decirlo de algún modo, machista, y él del feminista. Es muy curioso, ahora ha cambiado todo eso, ¿no? La visión que se tenía, por lo menos en el 93, ahora no se defiende de esa manera, contrario. ¿No? Es completamente al revés, sí, eso es. Y bueno, pues a lo que iba, que este señor se deshace de la gente, y en cuanto Sandra sale del establecimiento, el otro cierra la tienda a cal y canto, ya no entra ni Dios. Y va a los probadores, y el otro, claro, Defense dice, ¿por qué ha hecho eso? Y el otro, porque soy uno de los tuyos, he escuchado en la radio de la policía lo que has hecho en el burger y demás, y estoy seguro que eran un atajo de negros, porque en los anuncios nos echan rubitos, niños rubitos de ojos azules y tal, pero tú vas allí nada más que hay negros, hispanos y gentuza. Eres un guerrero urbano como yo, ¿no? Algo así le dice. Y claro, al final está claro que este señor pues piensa que este Defense ha explotado, pero que le está dando un mensaje. Todo esto es un mensaje, protesta, que está entregándole al mundo dentro de las ideologías fascistas que él comparte. Claro, al principio le sigue el rollo, en plan, pues no sé de qué va este colega, pero bueno, yo de momento me dejo llevar y ya está. El otro le lleva a su trastienda, a la parte de atrás, donde los clientes no pueden entrar, y ahí tiene un montón de artículos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Le enseña una lata vacía de Ciclón B, que se usaba para gasear a los judíos, y como está vacía, dice, mira, ¿ves? Esta latita mató a un montón de gente. Y le enseña un montón de cosas, y al final le acaba enseñando un lanzamisiles, ¿no?, que está dispuesto a regalárselo para que siga con su misión protesta supremacista, digámoslo así. Claro, ya llega un punto en el que dice, porque tú y yo somos iguales y no sé qué, y ya Defense ya está, ya dice, vamos a ver, tú y yo no tenemos nada que ver, ¿vale? O sea, tú vas en una dirección, yo voy en otra. ¿Pero qué estás diciendo? Yo soy americano y tengo derecho a disentir y no sé qué, y crea una libertad y no sé qué, libertad, pero qué me estás contando. El otro ya se siente estafado, le saca una pistola, le pone contra la pared, le cachea enterito, se siente súper ultrajado porque este tío estaba a punto de regalarle un bazooka y todo, y estaba ahí con él y le ha protegido de la policía y todo, y dice, sí, pues ahora te voy a detener yo, y le está empezando a esposar, le va a entregar a la policía y dice, ahora vas a ir a la cárcel y un negro te va a dar por culo, eso te va a gustar, venga, dame la otra mano. Claro, el otro está apoyándose con una mano mientras la otra le tiene en la espalda con las esposas, y entonces, aunque le ha desarmado y le ha quitado la bolsa de deportes y le ha arrojado la bola esta del unicornio contra una pared, que el otro era lo único que le importaba en esos momentos, pues al final Defense todavía guardaba en el bolsillo la navaja mariposa del primer encuentro con los pandilleros latinos, y la acaba sacando, le da la vuelta y al mango y se lo clava en el hombro, ¿no? Le pilla por sorpresa, esto sirve para desarmarle, le quita su pistola y después a quemarropa pues le dice, ¿ves? A que es sensacional esto de ejercer tus derechos constitucionales, y le revienta a tiros, ¿no? Le mete ahí a balazo limpio en su propio escaparate. Y bueno, pues tras eso pues ya aprovechará el propio teléfono de la tienda para llamar a su mujer y decirle que va para allá, que ahora ya sí nada puede frenarle, ha llegado ya a un punto de sin razón absoluto, el tío está desatado, le ha pillado, además se ve que le ha pillado el tranquillo esto de ir arrasando, de ir imponiendo su propia ley de la selva, y nada, le cuenta aquella historia del Apolo 13, ojo, esto fue antes de la peli de Tom Hanks, ¿eh? Con lo cual pues le cuenta aquello, ¿no?, de aquellos astronautas que se quedaron, que no pudieron aterrizar en la luna, había que traerles de vuelta a la Tierra, y bueno, pues tuvieron que dar la vuelta entera a la luna para volver, ¿no?, para regresar al planeta, y que durante un instante pues perdieron comunicación con el resto del planeta Tierra, estaban ahí solos en el universo, y que él está ahí, en ese punto, ¿no?, él está ahora mismo en la cara oculta de la luna, y todo el mundo va a tener que esperar a que él decida aparecer. Momentazo de la peli, coméntame cosas. Es verdaderamente un momentazo, pero y además, más allá de lo disfrutón que realmente es una película, y siempre lo es, ver morir a un nazi, y más a un nazi tan extremo como este, siempre es una cosa que gusta ver en pantalla. Lo que también me parece interesante, que hay detrás de la escena, es que, claro, con sus acciones, con las acciones que está haciendo este tipo, que en verdad lo que está haciendo en definitiva es imponer su propia ley, va poco a poco, ya lo has dicho tú, imponiéndose ante las normas, entre comillas, de la sociedad y va haciéndose él fuerte en esa imposición, al final, claro, la persona o las personas que acaban identificándose con él son supremacistas, en este caso nazis. Entonces, claro, también llega un punto de reflexión del espectador en el que dices, joder, mira, pues no me importaría en algún momento coger y hacer esto y decir, en mitad de un McDonald's o un lo que sea, sois unos cabrones o sois unos tal. Pero bueno, claro, ¿a dónde te lleva ese camino? Ese camino te lleva al ostracismo absoluto, a ser un ermitaño dentro de una sociedad. Si quieres ser un ermitaño, aíslate. No hay ningún problema. Nadie te obliga en verdad a vivir en sociedad. Pese a que, por lo general, somos seres gregarios, los seres humanos. Pero no intentes imponer tu propia razón o tus propias ideas, porque ese camino únicamente te lleva, pues eso, al fascismo y al supremacismo. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Por eso también, claro, este es el punto, yo creo que también como espectadores ya nos ponemos a reflexionar y empezamos a posicionarnos en el lugar contrario al de Defense. Y sobre todo ya la cosa pues irá más con los siguientes sketches que vamos a ver del personaje. Porque nadie realmente, o sea, no creo que ninguno, o muy pocos al menos, estemos deseando ser fascistas, imponer nuestra voluntad a otros y demás. Entonces, ya digo, este es el punto de inflexión verdaderamente, no solamente para el personaje, sino para la película, o sea, para nosotros como espectador. La película y nosotros como espectador. Entonces, bueno, creo que es realmente uno de los puntos más interesantes de la película. Aparte que, ya digo, es que la escena es de disfrute. Y claro, termina como colofón con el personaje pues ya cogiendo incluso el bazooka, que ahí dices ya, bueno, pues a ver hasta dónde nos va a llevar ahora este tío. Pues sí, o sea, aquí, mira, una cosa que hace muy bien esta película es que todo lo que te coge el personaje lo utiliza. O sea, no hay aquí ningún tipo de... No vas a tener ninguna duda de que ese bazooka se va a llegar a utilizar. De todas formas, claro. Hay muchas veces que las diferencias son simbolitos, ¿no? Está claro que Defense no se va a tatuar una esvástica, pero yo no creo que su ideología ande tampoco tan lejos, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, claro, hombre. De hecho, la diferencia está en que uno habla de... Pues sí, de nazismo, esvásticas y demás. Y este habla de lo americano. Pero al final, quiero decir, en realidad hay dos partes o dos polos que se están tocando en cuanto a lo que tiene que ver con chauvinismo y nacionalismo. Eso tampoco podemos llamarnos a error. Y luego, claro, de nuevo, esto ya no es solamente una cosa que le ha venido ahora en una pájara que le ha dado al tío este día por la mañana. Es una cosa que probablemente estaba ya muy madurada de hacía mucho tiempo y que, bueno, pues que ahora el personaje todo se le está exacerbando. Pero vamos, que ese nacionalismo fuerte americano y demás, eso ya estaba ahí. Vamos, eso está clarísimo. Joder, pero si el tío trabajaba en defensa, creando cohetes, quiero decir. En fin. Las pistas están ahí. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que, claro... Aquí ya es el punto donde ya no se puede frenar, ya no puede recular. Y me gusta mucho ese momento, ¿no? Cuando él está contando toda aquella historia del Apolo 13 y diciendo que él ahora mismo está en la cara oculta de la luna, la música. Además, ahí es un momento como muy, muy íntimo, es oscuro, es amenazador porque, no sé, me parece que está muy bien narrado, ¿no? Es un instante que me parece curioso, ¿no? Y la otra, por el teléfono escuchándole, se le ve por la cara que pone de decir, joder, es que no reconozco yo ya a este sujeto. Yo ya sabía, ya podía tener idea, ¿no?, de que tenía unas tendencias violentas, eso es más que evidente, pero le está escuchando y está flaseada, está flipando como diciendo, ¿pero quién es este sujeto? ¿Pero a dónde ha llegado? Ya no es capaz de reconocer ni siquiera a su exmarido ultraviolento, sino que ya directamente está tratando con... ¿Quién está tratando? ¿Con un fanático o algo por el estilo? No tiene ni idea, es curioso. Ella está flaseada ahí en el teléfono. Ya llega un punto en el que dice, la policía está aquí, ya ha vuelto otra vez. Estoy viendo a uno de ellos. Y ya el otro ya ni se lo cree. Dice, pues si están ahí, que se pongan al teléfono. Y a la otra ya cuelga, ¿no? Ahora ya ella ya está muy asustada, volverá a llamar a la policía, luego llamará a la policía y le dirán: usted, déjese de historias, si se quiere sentir segura, la próxima vez que hablen de que vayan a restringir los coches patrulla en la calle, usted vote no, como diciendo, déjese de pamplinas que nos está haciendo perder el tiempo con su mierda y tal. Claro, si tú llamas al lobo, si tú dices que viene el lobo, que viene el lobo, y luego el lobo feroz no viene, pues cuando viene, pues nadie te hace caso y al final te devoran, ¿no? Entonces, yo creo que Beth, que es la exmujer, probablemente se precipita un poco a la hora de llamar a la policía, pero es cierto que hay un momento concreto para hacerlo, porque obviamente es que la amenaza viene, es que viene la amenaza, el lobo viene. Sí, claro, pero es que realmente, o sea, la mujer verdaderamente tiene motivos desde el principio para estar asustada, o sea, en el sentido de que, claro, pues es que tiene un ex marido que es un acosador, está claro, vale, que es cierto que puede que se precipite un poco a la hora de llamar a la policía, pero claro, es que ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si es que además puede haber hasta motivos. O sea, puede tener hasta motivos para pensar que efectivamente Defense va a ir allá por el tema del cumpleaños de la hija. O sea, es que la fecha concretamente ayuda a pensar eso. Pero claro, es que realmente tiene muy pocas posibilidades esta mujer. Vamos a hacer una pausita y luego seguimos, porque ya a partir de aquí ya llega la recta final y en fin, tienen que pasar todavía no pocas cosas, aunque bueno, yo creo que ahora ya vamos a ir bastante más deprisa. Volvemos en un momento. Vámonos con el rincón del oyente. En esta ocasión es muy especial, en esta sesión golfa de Extra Órbita, ya que, más que pedir opiniones, hemos hecho una encuesta sobre lo que opinaba la gente. Me parece muy interesante este ejercicio, para ver si la gente estaba de acuerdo con el personaje de Michael Douglas en Un día de furia, en Falling Down. Es decir, la pregunta era, ¿llevaba razón? Dice, una forma de preguntar si al hacer lo que hizo estaba haciendo bien o no. Porque esto es muy habitual. Mucha gente habla de lo que habría que hacer, de lo que harían ellos en tales circunstancias, pero luego realmente, como no, luego no lo hacen, ¿no? O sea que realmente la pregunta también tiene su análisis sociológico. El personaje de Michael Douglas en Un día de furia, Falling Down, decíamos aquí en nuestra encuesta, ¿llevaba razón? Respuesta sí, respuesta no, y respuesta no he visto la peli. No he visto la peli. Es un 15,5%, como vemos en esta ocasión el porcentaje es muy minúsculo, la peli ya tiene unos años, ya tiene unos añitos. Bueno, pues 15,5% todavía de la gente, de los participantes, claro, casi 900, no habían visto la peli. Con lo cual, si descartamos esos votos y descartamos ese porcentaje de los votos resultantes que sí han visto la peli, que opinan sí o no, hemos hecho la cuadratura del porcentaje y, por lo tanto, estos son los verdaderos resultados. ¿Llevaba razón? Respuesta sí, un 77%. Respuesta no llevaba razón, 23%. Casi, tres cuartos están a favor del personaje. Lo que hizo está bien hecho. Y solamente un cuarto sobre 100... según los números, ¿vale? Según los números, no están de acuerdo. Claro, la gente vota, le da al sí o al no, y luego a veces pues escriben un comentario. Había un montonazo de comentarios, pero menos que votos, con lo cual hay mucha gente que ha votado y ya está. Ha dado su opinión así. Claro, a la hora de leer esos comentarios nos encontramos con matizaciones, ¿no? Por ejemplo, Richard Aguilera dice, obviamente es una peli, pero da que pensar que si tuviéramos más Michael Douglas o menos Paulo Coelho, los derechos laborales, la edad de jubilación y demás serían muy diferentes. Beige Intenso, por ejemplo, dice, nope, está como un cencerro, pero estando en el atasco de las 7 de la mañana y luego en el de la tarde, reconozco que es mi sueño húmedo el tener una UCI en el asiento del acompañante y pensar en la frase de Ford Fairlane, tantos gilipollas y tan pocas balas. Mike opina, su manera de actuar le hace perder cualquier razón que tuviera. Enrique Camba dice, poco hace. Javier Amestoy Lapuente opina, cualquier razón que tuviera la perdió al recurrir a la violencia. Y bueno, luego llega por aquí Indominus Patri y dice, totalmente, tiene toda la razón, esta sociedad que hemos creado a veces colapsa al individuo, sobre todo si tienes principios. El abuso de poder al que someten a Defense lo lleva al límite. Carlos dice, no lleva razón, es solo un hombre desesperado que emprende un camino hacia la locura. La sensación de sentirse inútil e irrelevante es el combustible que alimenta el motor de una venganza que, bueno, en realidad es solo la manifestación de su impotencia. Antes lo tenía todo y ahora no tiene nada. Y bueno, voy a acabar con Oscar Warlock, que dice, he votado por un no lleva razón, pero la respuesta es ambigua, lleva algo de razón, pero no de las formas en que está. No de las formas que emplea. Bueno, creo que lo hemos comprendido. Bueno, hay un poquito de todo. Y está el hecho de que, bueno, la película sugieren los personajes de su entorno que le conocen y un poco algunas cositas que están a su alrededor que nos llevan a pensar que tiene un problema, tiene un trastorno mental. Con lo cual, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que una persona con trastorno mental puede o no? O sea, ¿ya no lleva razón nunca o qué? Podría llevar. En fin, es que es complicado. Lo de esta pregunta viendo la película es más complicado de lo que parece. No ofrezcáis juicio tan prontamente. Tiene un análisis ambiguo. Quizá la respuesta correcta sea... no estoy seguro. Seguimos con la peli. Diga. ¿Con quién estabas hablando hace un momento? ¿Intentas asustarme? ¿Y lo consigo? No lo consigues, así que déjame en paz, ¿de acuerdo? No conseguirás que me vaya de mi casa por miedo. Y no vas a venir aquí. Pues claro que sí. Ya estoy en camino, puedes estar segura. He dejado atrás el momento de la duda, Beth. ¿Sabes cuándo es eso? Es el momento de un viaje en que es más largo volver al punto de partida que continuar hasta el final. Igual que... ¿Recuerdas cuando aquellos astronautas tuvieron problemas? Iban hacia la Luna y algo salió mal. No sé, alguien metió la pata y tuvieron que hacerles volver a la Tierra. Pero habían pasado el punto sin retorno. Tuvieron... que dar toda la vuelta a la Luna para volver. Y estuvieron sin establecer contacto durante horas. Todo el mundo esperó con ansia ver si aparecía por el otro lado un puñado de muertos metidos en una lata. Y así estoy yo. Estoy en la otra cara de la Luna, incomunicado. Y todo el mundo tendrá que esperar hasta que aparezca. La policía está aquí. ¿Sabes, Beth? En algunos países sudamericanos todavía es legal matar a tu mujer si ella te insulta. Están llegando en este momento. Estoy viendo a uno de ellos. Que se ponga el teléfono. Pues seguimos aquí con Un día de furia y bueno, después de lo que hemos comentado, Defense ya va a salir de la tienda esta de artículos militares con camisa, pantalones y botas de soldado completamente de negro con el bazooka incorporado ahí en su arsenal. Se va a encontrar con una obra donde han cortado una calle, están provocando otro atasco, ¿no? Y hay un obrero ahí súper desagradable que dice, no puede pasar por aquí. Digo, pero si esta calle estaba bien ayer, ¿por qué ayer pasé por aquí y esto estaba bien? Pues ahora está mal. Lo típico, ¿no? El típico idiota que se te pone muy chulo y como no tienes un bazooka, pues no le puedes poner en su sitio. Pero nada, este llega y dice, no le pasa nada, están ustedes gastándose el dinero para que les den la misma asignación el año que viene y se tienen que gastar el dinero en chorradas. Están ahí haciendo nada. como se ajusta ahí la camisa, pues el obrero le ve la pistola y es como, no, no, ya se acojona, en plan, oye, que no, yo solamente estoy aquí para que nadie se haga daño. Pues espérate que te voy a dar un motivo para que estéis ahí todos. Y es cuando saca el lanzamisiles de que se ha llevado de la tienda. Este es quizá el momento más cómico de toda la película. O sea, si hay un instante de comedia, es este, donde llega un... Él no sabe cómo usar el lanzamisiles. No, es que no sabe ni por dónde se dispara, si por delante o por detrás. Hasta que llega un niño ahí con la bici y dice... Yo es que he visto muchas pelis de acción y es así, tira de la parte de atrás y no sé qué, y apunta. Y al final, pues el niño pensándose que están rodando una película, el otro pues acaba lanzando ahí un disparo ahí a las cloacas y bueno, monta ahí un estropicio de cojones. Y se queda mirando al niño como diciendo, madre mía, sí. Parece que saben más los chavales de estas cosas que nadie. Vale, mientras Prendergast pues trata de convencer al capitán de que hay un hombre por ahí con una bolsa de gimnasia, con una camisa blanca y corbata, que es un peligro. Él, que tiene camisa blanca y corbata, coge una bolsa de deportes y dice, ¿qué pasa? Y esto que es una bolsa de deportes, significa que me van a detener. Se lo toma cachondeo y mientras más se aproxima a él y le susurra al oído, usted nunca me ha gustado Prendergast, que quiero que lo sepa, ¿vale? No dice tacos. ¿Pero qué mierda es esta de un poli que no suelta tacos? ¿Un poli que no suelte tacos no es de fiar? Y se lo quita de en medio, en plan, es usted un cobarde, váyase al escritorio y deje de intentar fingir que es policía, anda. Claro, cuando llega Sander y le da la información que él ha precisado y que está concordando con sus sospechas, el otro dice, vale, pues me da igual. Pero ¿por qué te pones así si todas tus teorías se están cumpliendo? Pues porque el capitán ha dicho que soy un cobarde, ya está, no, déjame en paz. Y se ha encabronado él tanto que llega y la otra está tan hasta los huevos de su compañero que dicen, venga, vamos a por él, ¿no? Y es como que llegan al entendimiento de que se van a saltar todas las reglas, él va a dejar atrás el escritorio y ella va a dejar a su compañero ridículo, van a volver a convertirse en compañeros detectives y van a salir por ahí a buscar al colega, ¿no? Aquí es cuando nos contará aquella historia de que la mujer un buen día se empecinó en que le habían matado a su mujer, a su marido, que a Prendergast le habían pegado un tiro y le habían matado. Y cuando él llegó a casa, un poco más tarde de lo habitual, pues la otra se pensó que era un fantasma y se puso ahí a correr. O sea, una situación dantesca, porque la mujer pues ya había perdido la cabeza totalmente, ¿no? Y ya fue el momento en el que Prendergast dijo, lo dejo, venga, voy a dejar la calle para que no corra peligro y así tranquilizar a mi mujer, pero por lo que estamos viendo eso tampoco ha servido. Y ya a partir de aquí ya se ponen en marcha para intentar atrapar a este colega, que nadie le está buscando, no, es que no hay ni un solo policía que vaya por él, pues van a ir ellos. Y claro, la mejor forma es ir desde el principio. Y claro, van otra vez a la tienda del coreano y como se fija en un cartel que había sido dibujado de un modo así como muy concreto, muy particular, el otro, o sea, Prendergast atacaba y dice, oye, pero este cartel, esta publicidad, yo la vi cuando estaba en el atasco retirando aquel coche que se había quedado, que el conductor se había bajado y se había ido. Y claro, se quedó con la copla de la matrícula personalizada, lo de D-Fence, y dice, este tío que se bajó del coche y lo dejó ahí tirado, es el que está montando todo este pollo. Así que ahora que ya tenemos su matrícula, podemos averiguar quién es. Comprenden enseguida quién es y van a su casa, donde en estos momentos está viviendo, y entonces pues nada, pues ya va a ser cuando se encuentre con una señora mayor, que es su mujer, que también está un poquito oída, pero de otra forma. Prendergast pues se la mete en el bote con su simpatía ahí campechana, con las figuritas estas de cristal y tal, y digamos que la acaba tirando de la lengua para que no los eche, porque del mismo modo que los ha dejado entrar, los estaba ya echando, y no tienen autoridad para sacarle más información. Así que nada, Prendergast usa sus encantos para meterse a la viejecita ahí en el bolsillo y ya le saca pues eso, que su hijo trabajaba para el Ministerio de Defensa, para el NOTEC, diseñando armas para defendernos de los comunistas, dice, ya en los años 90, ya me dirás tú, la Guerra Fría. Bueno, el caso es que llaman a la central en el NOTEC, resulta que en efecto ha estado trabajando ahí hasta hace un mes, que le despidieron, con lo cual, claro, la madre dice, ¿y dónde se ha estado comiendo su bocadillo? Pues ha estado un mes sin rumbo, sin objetivo, saliendo de casa como si se fuera a trabajar, pero perdiendo el tiempo por ahí, hasta que ha llegado un día que ha explotado, y ese día es hoy. Y, en fin, poca broma con esto, ¿no? Bueno, y a ver, poca broma, pero sobre todo hay dos partes. Ahora entraré con lo de poca broma, con el tema este de la madre de Defense. Pero o sea, es que la investigación me gusta cómo está hecha, pero precisamente porque es completamente lógica. O sea, vale que... Es que, claro, Prendergast y su compañera han sido los únicos que realmente han notado que es que la misma persona es la que está haciendo todo esto. Pero bueno, que es que me parece que es una investigación bastante bien llevada, que no hay ninguna cosa que pueda resultar o sonar a Deus Ex Machina, que a veces con este tipo de cosas, pues para intentar justificar la investigación sí que puede ocurrir, pues aquí no ocurre. O sea, en este sentido, muy bien por esta investigación. Y lo que iba a comentar acerca de la madre de Defense, claro, que ahora ya toda la historia cobre sentido, está muy bien para entender mejor el personaje, porque solamente lleva un mes sin trabajo. Puedes entender su cabreo, puedes entender que un mes estando una persona haciendo como que va al trabajo para no sentirse un fracasado y todas estas cosas, y que ha sido el último clavo en el ataúd de su vida, pueda llevar una situación límite a ese individuo. Pero en este momento es cuando ya de verdad está más que claro que este personaje, Defense, quiero decir, William Foster, no es ni de coña trigo limpio. Porque vale que su única intención y su verdadero deseo sea reunirse con su hija. Pero si este tío llevaba trabajando hasta hace un mes y viviendo con su madre, quiere decir que al menos pasta tenía. Y sin embargo, no pasaba ningún tipo de pensión ni se preocupaba en absoluto por su hija. O sea, simplemente ha ocurrido ahora. Por tanto, yo lo que llego a interpretar es que Defense, o sea, es un tipo profundamente egoísta en el fondo y que solamente acaba o vuelve a pensar en su hija en el momento en el que pierde todo lo demás. Pero y luego, estoy de acuerdo con eso, pero ¿tú crees que tiene pasta, tío? O sea, una cosa es que trabaje así para diseñando no sé qué, a lo mejor era delineante de motores de cohetes, es que no lo sé. Pero yo no sé si le pagarían mucho, porque tú ves el coche que tenía, cómo está viviendo ahora, la ropa que lleva, el zapato que se le desgasta, no sé, no le veo con mucha pasta a este hombre, ¿eh? Probablemente no le pagarían mucho, eso es casi seguro, sería un currito más dentro de algún tipo de fábrica de montaje, vale, eso puede ser perfectamente, tampoco tenemos datos para pensar lo contrario. Pero vamos a ver, que si estás viviendo con tu madre, aunque sea en ese tipo de circunstancias y demás... pagar una pensión es lo mínimo, realmente. O sea, y tampoco sé exactamente cómo va el tema de las leyes en Estados Unidos a este respecto, pero vamos, que probablemente no sería una pensión millonaria ni nada por el estilo. Bueno, no lo sé, ¿eh? Esto es casi un poco hablar por hablar, pero yo lo que interpreto es eso, es que es solamente en el momento en el que ya ha perdido todo, cuando ya pues dice, ah, no, joder, pues es que todavía tengo una hija. Ya, pero claro, que no es que haya dejado de pagarle la manutención hace un mes, es que lleva años, lleva los años estos que hemos dicho antes. Eso es. Pero ahora es cuando ha dicho, bueno, ya me he cansado de estar ahí dando tumbos, que lo mismo se recorría la ciudad por ahí en su coche y luego, qué vete a ver tú. Eso es, exactamente. Yo creo que va más por ahí la cosa, o sea que para mí es un poco el momento de entendimiento en el que dices, ya, vale, o sea... De héroe involuntario, nada. De tipo con convicciones, nada. O sea, bueno, habría que verle realmente. Luego ya te digo que esto es una información que para mí se complementa bastante bien con los vídeos caseros que hay de la familia. Pero bueno, eso yo creo que de hecho vamos a llegar ahora. Sí. Bueno, ahora viene el momento del campo de golf. Ah, sí. Cuando él atraviesa un campo de golf, entonces hay dos viejos ahí jugando al golf y pero ese quién es, pero que se quite de mi hoyo que está ahí atravesando mi campo de juego y no sé qué. Y dice, que se quite de ahí, que ya voy, que estoy pasando. Pero que se quite de ahí, que estoy jugando, me cago en todo. Y coge la pelota y le arrea. Que una pelota de estas y la arreas bien y te da, es que te puedes cargar a alguien, ¿eh? Dicho el otro se tiene que agachar ahí y dice, bola va, y el otro, bola bien, saca la escopeta, sube ahí, suelta toda esta parrafada de, aquí debería haber familias jugando en este campo de golf y toda esta extensión y todo este terreno para que los viejos ricos como ustedes se puedan divertir. Le pega un tiro de escopeta ahí al carricoche que cae por la pendiente y se va al lago que hay al final del todo, y claro, al viejo este le empieza a dar un infarto, el compañero va por ahí a buscar ayuda, le pide las pastillas, pero se está muriendo, y el otro, ah, o sea que tenía las pastillas en el coche, pues el coche va cuesta abajo y ya no hay manera, así que va a morir con esa ridícula gorrita y ya está. Es cierto que él no le ha provocado voluntariamente un infarto, eso no se puede hacer así voluntariamente, pero tampoco le va a ayudar y tampoco le importa que se muera el viejo delante de él. Y sí es cierto que a mí me da un poco de rabia. También es verdad que yo no juego al golf y no lo entiendo. Pero, joder, o sea, la de cantidad de recursos, ¿no?, que van destinados para los pudientes, porque el golf pues es un deporte que yo lo considero una mierda, porque deporte de por sí, vamos, que mucha gimnasia tampoco haces, ¿vale? O sea, y pues eso, pues es para ricos. Entonces, pues bueno, yo puedo entender aquí al bueno de Defense, pero es cierto que bueno, aquí ya incluso se le ve la vena sádica, en plan, ah, ¿va a morir? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me importa un carajo. O sea, ah, jódase. Se le ve ese momento sádico. Pero bueno, no sé. Es que hay momentos donde puedes estar con él, más con él, otros menos con él, otros donde tienes que estar en su contra, pero bueno, todavía tiene salidas que son curiosas. Sí, pero por eso yo creo que la película en definitiva está tan bien, porque incluso en el peor de los momentos y cuando le ves que se está regodeando por la muerte de un anciano, aunque sea un anciano capullo de mierda, que dices, joder, qué hostia te daría. Pero claro, incluso en esos momentos sí que puedes encontrar algún tipo de motivo para estar con él. Y por eso la película creo que está bastante bien, pero también bueno, es un poco la muestra de los peligros de dejarse llevar, en realidad. O sea, y de convertirnos en bestias, por la razón que sea. O sea, en un momento dado de nuestras vidas, tan complejas como son, todos nosotros podemos tener algún acceso de no solamente de ira, sino podemos tener razón a la hora de hacer algo horrible. O sea, todo depende al final un poco del contexto. Pero claro, yo creo que aquí lo que se plantea es, pues eso, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien decide hacer de su capa un rayo y tomar control de todo lo que no le gusta? Y tiene además, si te das cuenta, una opinión muy clara de todo lo que no le gusta y de cómo debería resolverse. Lo que pasa es que este tío pues coge y dice, pues mira, si no se resuelve por sí mismo, lo resuelvo yo por la fuerza. Pero es que así no van las cosas en sociedad. Ya. Pero de todas maneras, también es que el viejo pellejo se ha ganado nuestra antipatía en menos de un minuto. O sea, en 30 segundos le odiamos. O sea, va a morir y te da igual. Como espectador dices, pálmala, cabrón. Claro, exactamente. Pero probablemente, si tú estuvieses ahí y hubieses tenido un follón con el viejo, siendo igual de gilipollas, ¿eh? Uh-huh. Si ves que le da un infarto y que se empieza a morir, vamos, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no me regodearía, de que probablemente acudiría a intentar ayudarle o pediría ayuda, ¿sabes? Uh-huh. Por eso al final el personaje de Foster, de Defense, pues se acaba siendo realmente más negro de lo que podía parecer en un inicio. Sí, no estoy de acuerdo con eso. Claro, de ahí se ve que la policía le va a empezar a perseguir, porque de ahí salta a la casa de un rico, que de hecho se corta, o sea, está saltando la valla, y como tiene alambre de espino, pues se corta y en plan, ¿qué pasa con los ricos? ¿Que ponéis alambre de espino para que alguien que quiere saltar la valla? Pues esto es como si te metes a robar en una casa, te salta una alarma y dices, joder, o sea, esto me estoy quedando sordo con la alarma, esto es lo que hacéis los ricos, poner alarma para cuando alguien viene a robaros, encima le molestáis a los tímpanos. En fin, ya empieza a tener salidas que dices, tío, pero tú te escuchas, cabronazo. Claro, dentro de la casa, que vaya casa también, que es de un cirujano plástico, no se encuentra a los propietarios, sino al encargado, se supone que es el encargado del jardín, será el jardinero el que le limpia la piscina y demás. Que aprovechando que el propietario no está, pues se lleva ahí a su mujer y a sus dos niños, a sus dos hijitos y tal, y están haciendo un picnic ahí, aprovechando que el jefe no está y le ha pedido permiso y tal. Al principio toman a Michael Douglas por uno de estos guardias de seguridad, pero luego se dan cuenta de que no. Y cuando ven que fuera de la finca hay policía buscándole por la zona, enseguida, y encima lleva una escopeta en la mano, pues es como que ya entienden la situación. Coge de la mano a la niña pequeña y claro, como que se los lleva por ahí a un rincón para no dejarse ver, por si alguien se asoma por la verja. Y claro, aquí ya se piensa, esa familia se piensa que los va a secuestrar. De hecho, la niña está súper asustada, se piensan ahí que va a hacer cualquier cosa, que este es un desalmado. Y claro, él no para de decir, oye, que yo no quiero hacer nada, ¿eh? Yo a tu familia no le quiero hacer nada, ni quiero secuestrar, pero ¿qué os creéis que soy yo? Vale, y es cuando, bueno, pues ella empieza, les cuenta un poco así, tiene un momento de estos de terapia personal y les dice, pues estoy anticuado, no soy económicamente viable, estoy volviendo a casa porque lo que quiero es pasar un día, pues como vosotros, básicamente igual que ellos están haciendo, ¿no? Nos sentaremos todos, nos acostaremos todos ahí en la alfombra y seremos felices y todo volverá a ser como antes, ¿no? Es un poco lo que él quiere recuperar, ¿no? Quiere volver a tiempos mejores, ¿no? Y claro, pues al final esto se queda ahí. Entendemos que después de haber soltado su rollo, pues seguirá su discursito. Digamos que este es el momento en el que ella ve, que yo creo que hay un instante que Michael Douglas lo hace muy bien, porque él cuenta toda esa historia de lo pasaremos bien, estaremos en el campo, nos recrearemos, pasaremos una linda tarde de estas de las del oso yogi con sándwiches y no sé qué, y dormiremos todos juntos ahí en la misma cama. Y luego se echa a llorar. Es como diciendo, macho, es que ya no me lo creo ni yo. Sí, es un momento de lucidez, claro. Es un momento en que, bueno, yo creo que ahí es cuando ya que la realidad se impone, en una palabra. O sea, que por mucho que el tipo haya estado completamente ido de sus casillas y fuera de la realidad, es que en ningún caso puede pensar de forma lógica que esa fantasía va a ocurrir. Claro, pero bueno, o sea, al final lo que se produce a partir de este momento es una huida hacia adelante. Es decir, la realidad es esta. No me gusta la realidad. Sé que no va a cambiar, pero ahora mismo ya no puedo parar. Bueno, pues sí es cierto que ya entramos en la recta final. En la comisaría, antes de que Sandra y Prendergast se vayan a perseguir ya directamente a este hombre, tenemos el tema de la fiesta sorpresa con la stripper y todo, y le hacen una fiesta a Prendergast que dice, ah, pues sois muy simpáticos todos, os quiero mogollón, gracias, pero es que nos tenemos que ir. Pero tío, pero... ¿Y nos dejas aquí? Ay, pero qué desaborido que eres, qué poca cosa. Y el Bocazas dice, bueno... Viendo a su mujer, porque le preguntan, ¿qué pasa? ¿Que te dan miedo también las strippers o no sé qué, las mujeres? Y lo dice, hombre, no me extraña, viendo a su mujer, y aquí ya es cuando ya Prendergast no puede más, le pega un fostial, lo tira contra el pastel que le han hecho y se marcha de allí. Digamos que ya las tonterías en la comisaría se han acabado. O sea, os habéis estado burlando todo el santo día de mí, pero aquí se va a acabar. Y entramos en la recta final, donde como ya no tiene ningún juguetito que regalarle porque el nazi lo estampó contra la pared, pues Defense llega a un sitio donde va a comprarle algo para su hijita. Antes era su antigua heladería y ahora es un puesto hippie ahí de Hare Krishna, ahí donde hay un poquito artículos de todo tipo. Y la llama. Claro, en cuanto le dice todo esto, Beth dice, cojones, que eso estaba aquí al lado. Y digamos que ya lo tiene pegado al lado de casa. Entonces Beth lo que hace es pillar a la niña y marcharse de allí enseguida. Dejan la casa vacía. Y de hecho Defense entra en casa justo cuando ellas están escondidas en un lateral. Con lo cual como que le burlan y se acaban marchando. Y el otro se queda ahí solo y se dedica a poner vídeos caseros. Al principio de la película hemos visto a la madre llenarle de agua una pistola de agua a la niña. Y ahora pues el otro está ahí con la pistola de agua así como diciendo, mira, esto es un juguetito de mi hijita, y está poniéndose vídeos antiguos y tal. Que es lo que dices tú, Jaime, los vídeos son muy representativos de cómo era este tío en su momento, cómo le ha comprado un caballito y está obligando ahí a la madre a que le pongan el caballito. ¡Joder, que me he gastado un montón de pasta en el caballito! ¡Ponle el caballito que la quiero filmar, hostia! O sea, algo súper familiar que debería ser de buen rollo acaba convertido en una situación súper desagradable y asquerosa, porque este tío en el fondo era un asqueroso. Lo es todavía. Y nada, mientras está viendo los vídeos, él comprende por los vídeos, que es una escena que se grabó en el sitio favorito de su mujer, que era el muelle, y en eso que él cae en la cuenta y dice, oye, ¿y si estará en el muelle? Que está aquí al lado. Justo cuando se incorpora ve que acaban de aparcar un coche en la puerta, y del coche se baja la Sandra, o sea, que baja la policía, la chica, la mujer, que él ya había visto en la tienda del nazi, con lo cual automáticamente identifica que han ido a por él. Así que, y Prendergast sin pistola encima, ¿no? Con lo cual, pues, no lo vemos porque le seguimos a él y no a ella, pero se ve que han debido tener un encuentro. Defense dispara a Sandra, la deja herida, ahora ya ella no puede intervenir. Prendergast le pilla el revólver a su ex compañera, aunque ahora vuelva a ser su compañera, y se pone a seguir a este hombre. Y tenemos la secuencia final en el muelle, ¿no? Con él llegando, la niña le identifica, él, según llega, como si no hubieran pasado estos 6 años, pues se pone ahí a besar así a su mujer y decir, ¡ay, madre mía, vaya día he pasado, no te lo vas ni a creer! Y la otra, ¿pero qué haces? ¿Pero no te das cuenta que esto no puede suceder? Déjanos en paz ya. Y el otro, ¿pero qué pasa? ¿Es que no puedo volver a casa y besar a mi mujer? Y saca una pistola, espanta a toda la gente que está alrededor de esa especie de puesto, ¿no? De puestillo, de kiosquillo que hay ahí. Se quedan solos en el muelle y empieza a, bueno, se acerca a su hija, ve que está muy mayor y dice, ¡ay, me han arrebatado tu cariño! Pues claro, llevará un montón de años sin verla y la niña pues ha hecho mayor. Y claro, la otra, joder, es que estás mal de la cabeza, estás desequilibrado. Y el otro, desequilibrado yo, pero tú te has dado una vuelta por esta ciudad, la de cantidad de gentuza que hay por ahí. Y aparece Prendergast, ¿no? De repente dice, pues tiene usted toda la razón. Y como que de algún modo le sigue, este tío otra cosa no, pero empatía tiene un montón. Entonces es capaz de metérselo también a él, a pesar de que está súper hostil y está armado y ya está llegando a la recta final, pues Prendergast se lo mete en el bolsillo, le cuenta su drama personal, entendemos todo lo que pasó con su hijita, cómo murió y tal, y digamos que Beth se está... Todo este el montaje de esta secuencia es sensacional, cómo le enseña la pistola a ella sin que él se da cuenta, y ella sabe, entiende que este señor mayor pues es un poli, que está aquí para ayudarla, como que hay aquí una especie de complicidad silenciosa. Todo eso está muy bien contado, a base de imágenes y demás, mientras él sigue contando su historieta y va haciéndose el simpático. Y en un momento dado, cuando llega el instante perfecto, que ya vemos que la policía ha empezado a llegar al acceso al muelle, pues la mujer se la juega a él, a su marido, a Defense. Prendergast saca el arma y le detiene, o le intenta detener. La mujer sale de allí corriendo con la hija. El otro, me cago en todo, ya está, se me ha arruinado el día, ya no puede ser, no puede ser. El otro, venga, entréguese y déjese de historias, vamos a acabar ya con esto de una vez. Y el otro, joder, que no, que, o sea, el malo soy yo, o sea, en serio, claro, él no se ve como el malo, hasta este momento no se ha visto como el villano de la historia, no piensa que todo lo que está haciendo lo ha hecho mal, piensa que le han mentido, que le ha hecho todo lo que le han dicho, lleva toda la vida haciendo lo que se supone que le tienen que hacer, estudia, trabaja, cásate, ten un hijo, todo esto, ¿vale? Y ahora se ha quedado sin nada, ya no tiene nada, se ha quedado solo. De acuerdo, y claro, el otro dice, sí, los policía, que es lo que hemos comentado antes, le dice, los tíos como tú siempre decís que no sabéis qué vais a hacer, pero yo sé que ibas a matar a tu familia y que después, como ya no puedes retroceder, ya te hubieras suicidado. Y el otro se queda pensando como diciendo, ¿pero qué dice? Yo no tenía pensado hacer eso. A lo mejor no lo tenía pensado, pero a lo mejor acaba llegando a eso porque parece que es una consecuencia lógica de toda esta cadena de sucesos y de decisiones malogradas y erróneas, ¿no? Así que nada, lo que acaba pensando él es decir, bueno, pues ya está, se acabó. Tengo un arma todavía. Tenía un montón de armas, todavía me queda una, la tengo en el bolsillo. Y le voy a disparar. Y el otro, ¿pero qué dice? Pero si le tengo encañonado. Venga, no, déjese de historias. Duelo a muerte entre el sheriff y el malo que soy yo. Y el otro, no, que tiene opciones. Yo no tengo opciones porque mi hijita murió, pero usted tiene opciones. No tengo opciones. La opción que hay es que yo le mato a usted o usted me mata a mí y mi hija cobra el seguro. Dice, ¿pero no la quiere ver crecer? Y el otro dice, hombre, entre barrotes, no. Así que parece que va a desenfundar uno de sus revólveres, una de sus pistolas, y lo que desenfunda es la pistola de agua, que incluso le moja la cara, ¿no? Con lo cual vemos que si hubiera sido un arma de verdad, se lo hubiera cargado. Y Prendergast, pensándose que era un arma de verdad, pues le abate y le mata. Y cae por el muelle y digamos que aquí acaba todo este asunto, ¿no? O sea, este es el final de la película, una película pues que es un final muy agridulce. Al final la policía está ahí entrevistando al capitán del departamento. Dice, pues ha sido uno de nuestros oficiales el que ha resuelto el crimen. Y llega el otro y delante de las cámaras de la televisión le dice, que le den por el culo, capitán, muchísimas mierdas. Y de acuerdo, y sí. Y le deja ahí con ya que decías que no digo tacos, pues jódete ahora. Y nada, le dice a Beth que haga el... Que no es el que no le cuente lo que ha pasado con el padre, que ya se lo contará, que haga su fiesta de cumpleaños y ya mañana ya veremos. Será otro día, no será un día de furia. Y luego se sienta con la niñita y le dice, ya para rematar, le dice, ¿cómo te llamas? Adela, pues un nombre muy bonito, yo me llamo Capullo. Y la niña, no te puedo llamar Capullo. Dice, pues si no me llamo así, lo seré, o por lo menos lo voy a ser cuando llegue a casa y le diga a mi mujer que sigo siendo policía. Y básicamente esta es la película, es el final de la peli. Aquí yo entiendo que hay tantas cosas que decir que no sé si no las habremos dicho ya. Pues igual sí. A ver, a lo largo de toda la película, al final yo creo que hemos estado dando todos los detalles y todas las opiniones sobre lo que va sucediendo como para poder llegar a este colofón o a este final, entendiendo perfectamente cuáles son las posturas de cada uno y cuál es el desarrollo final de los personajes principales, ¿no? Creo que es un final que es francamente sensacional, tanto a nivel cinematográfico por cómo está rodado, como porque verdaderamente resulta satisfactorio pese a lo que dices de que pueda ser agridulce. Pero es satisfactorio porque es que es exactamente el final que tenía que tener esta película. ¿Cuál era la alternativa? O sea, la alternativa más amarga, verdaderamente, pero también probablemente más verosímil, es que se hubiese cumplido el pronóstico de Pendergast. Que hubiese llegado Foster a esa situación con su mujer, con su familia, y que por no poder asumir la realidad y por no poder dar marcha atrás, se las hubiese cargado a las dos y se hubiese suicidado. O sea, probablemente eso es lo que habría ocurrido. Pero no, pues por suerte, el bueno, que ahora ya hemos entendido perfectamente, que es Pendergast, acaba pillándole. Y Pendergast, simplemente para terminar lo que es el personaje, pues el personaje realmente lo que demuestra es ser todo lo contrario que Foster, pero por una razón principal, y es porque Foster es incapaz de adaptarse. Es incapaz de adaptarse en absoluto a la sociedad ni a las circunstancias que le rodean. Mientras que Pendergast es todo lo contrario. Pendergast se adapta. Se adapta a todo su entorno y a todas sus circunstancias, hasta el punto de que es capaz de negociar o de meterse en el huerto a un tipo que está completamente fuera de sus cabales y de sus casillas para poder salvar a dos personas. E incluso entonces intenta salvar al tipo, aunque luego se demuestre como algo imposible. Pero claro, pues he ahí la diferencia entre dos personajes que en realidad están muy cerca, porque Pendergast también tiene lo suyo, ya lo hemos dicho desde el principio. Y nada, pues o sea, la única conclusión final que me queda con toda esta escena y con todo este final es que lo único que diferencia, esto lo he dicho en algunas veces en algún otro programa, no sé si aquí o en algún otro podcast de los que tengo, pero lo único que diferencia a un hombre bueno de a un hombre malo es que el hombre malo es aquel que hace lo que el bueno piensa, es decir, que ceden de una palabra a esa tentación que todos tenemos en algún momento de hacer una cosa mala. Pues el hombre bueno no cede a esas tentaciones. El hombre malo sí. Y por eso precisamente Bill Foster, Defense, es el malo de la película. Porque puedes tener las razones que sean para hacer las cosas que haces. Y pueden estar más o menos justificadas. Pero si acabas haciendo cosas malas que tienes en la cabeza, acabas siendo un mal tío. O sea que sí, Defense, tú eras el malo. Desde el principio. Bueno, estoy más o menos de acuerdo contigo. También es verdad que Prendergast al final todo esto y bueno, al final entendemos que llegará a casa y le dirá a la mujer pues sigo siendo poli, ¿no? O sea, al final le habrá dicho, ¿te acuerdas que te iba a decir que me iba a jubilar? Pues ahora he cambiado de idea. Y como encima en la última llamada telefónica le ha puesto las pilitas porque se puso muy, muy farruca ella, se enfadó mucho con él, pero el otro le ha dicho, ¡que te calles, ya me cago en todo! Un momento súper machista, en plan, quiero que cuando llegue a casa, sí. Pero que en ese momento a lo mejor hasta incluso es lo mejor, o sea, le está dando una lección a una persona que también se lo merece, ¿vale? O sea, quizá la respuesta y la forma de expresarlo no es lo mismo, habría que haberle dicho, ¿te quieres calmar ya y dejarme en paz? ¿Vale? Ya está, que tengo un trabajo. No es la mejor forma tampoco de decir las cosas, pero al final, bueno, también es cierto que había que poner en su sitio a esta señora que se estaba poniendo de un pesado que no se puede explicar. Oye, y a veces, por duro que pueda sonar, a veces las personas necesitamos correctivos de ese tipo, ¿eh? O sea, en lugar de necesitar calma, tranquilidad y buenas palabras y no sé qué, a veces necesitamos dureza para ponernos las pilas. O sea, puede que esto a alguien le resulte duro de escuchar, pero es que es así. Y bueno, pues lo machista en este caso no está justificado, pero igual es que a partir de entonces la cosa va bien, ¿eh? Bueno, si tienes algo más que decir, yo creo que hemos llegado ya al final. Es el momento de eso. Está... Yo creo que lo hemos dicho absolutamente todo de esta película. Pues un abrazote. Pues uno para ti también. Y que tengas un buen día. Adel. Qué alta estás. ¿Cómo has podido crecer tanto? Me lo he perdido. Me han robado tu cariño. No te preocupes, no volverán a quitármelo. Bill, escucha, por favor. Esto tiene que terminar. Estás desequilibrado. Necesitas ayuda. ¿Desequilibrado? ¿Quieres ver desequilibrado? Date una vuelta por esta ciudad. Y que lo diga. ¿Querrá creer que yo venía a pescar aquí? A este mismo lugar. Y ahora nos dicen, no coman el pescado, es venenoso. Ni siquiera es posible bañarse. Se contagia no sé qué tipo de infección bacteriana. ¿Y qué? ¿No es de desequilibrados? Estoy en un momento de intimidad con mi familia. Nos gustaría estar a solas. Me iré pronto. Me retiro a Arizona, a Lake Havasu. ¿Ha estado allí? No me refiero a eso. Lo llaman lago, pero no es más que un estanque de agua sucia. Pero a la parienta le parece el paraíso. Cada uno tiene su propia idea de lo que es el paraíso. Yo, por ejemplo, ¿sabe qué era para mí el paraíso? ¿Qué? Tener hijos. ¿Verdad que es extraño? Tener muchos hijos. Esta niña es suya. Es preciosa. Y muy especial. ¿Sí? Muy guapa. Mi mujer no había nacido para ser madre. Todo lo hizo por mí. Sufrió los dolores, perdió su figura por mí. La niña se fue a dormir una noche y no despertó. Lo llaman síndrome de la muerte repentina del lactante. Pero ella no era lactante. Fue muy raro. Tenía 2 años. Era una niña mayor. Era nuestra hija, sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Si lo hubiera atropellado un conductor borracho... Toma, papá. Pero claro, ¿a quién le echas la culpa cuando no se despiertan? ¿A quién? Gracias, cielo. ¡No! ¡Elizabeth! ¡Alto! ¡Queda detenido! ¡Elizabeth! ¡Aléjese de aquí, Elizabeth! ¿Qué va a hacer? No sé, no sé lo que voy a hacer. Los tipos como usted siempre dicen que no saben lo que van a hacer. Creo que sabe exactamente lo que iba a hacer. Usted iba a matar a su mujer y a su hija. No. Sí. Y sabía que sería tarde para volverse atrás. Resultaría fácil suicidarse después. ¿Y yo soy el malo? Sí. ¿Cómo ha podido ocurrir? Hice todo lo que me dijeron. ¿Sabía que construí misiles? Sí. ¿Que ayudé a proteger a América? Deberían premiarme por eso. Y en cambio premian a un cirujano plástico. Me mintieron. ¿Entonces se trata de eso? ¿Está enfadado porque le mintieron? ¿Por eso se me está quemando el pollo en el horno? Oiga, ellos mienten a todo el mundo, mienten incluso a los peces. Pero eso no le da ningún derecho a hacer lo que ha hecho hoy. Tenía que haber pensado un poco en esa niña. Y ahora vamos. ¡Muévase! Tengo un arma, ¿sabe? En el bolsillo. Tengo un montón de armas. Quieto, no se mueva. ¿Desenfundo? Será mejor que no. Ya está bien por hoy. Venga, hombre. Es perfecto. Duelo a muerte entre el sheriff y el malo. Es precioso. A la de tres. No tiene por qué ser el final, Bill. Puede elegir. Mi hijita está muerta. Yo no tengo elección, pero usted la tiene. Hay 2 elecciones. Puedo matarle yo. O puede matarme usted. Y así mi hijita cobraría el seguro. 1. ¿No quiere verla crecer? ¿Entre barrotes? 2. No lo haga. Por favor. ¡No lo haga! 3. Aleluya, aleluya. Pues nos marchamos ya hasta el mes que viene en lo referente a programas para patrocinadores. En este mes, cuando sacamos programas así de tochales, pues solamente podemos sacar un... Es que en serio, esto de lo de los extra tiene su aquel, al querer ofrecer yo, claro, esto son cosas mías que me complico, diferentes tipos de contenido cuando no son, bueno, programas como este que podrían ser perfectamente un lo de Mondo y Lirondo. Pero bueno, sí es verdad que a la hora de querer buscarme yo la vida, ¿no?, y comerme la cabeza para ofreceros otro tipo de cosas, me doy cuenta de que realmente no es tan sencillo. Por eso en algunas ocasiones yo con el tema de los programas para patrocinadores, de los extras, me tengo mucho problema, tengo bastantes movidas. Ya sabéis que para contactar vosotros con el programa patrocinador.lode@gmail.com. Y por lo demás, que muchísimas gracias de nuevo por haberos pasado por aquí, por apoyar el podcast, que es importante, porque si no es por el apoyo de los patrocinadores, pues esto no podría existir. Esta es la realidad. Ojalá, pues hombre, los números fueran, pues qué sé yo, los de YouTube o algo por el estilo, porque entonces ya habría una compañía que estaría pagándote a ti por los contenidos y demás, cosa que no ocurre en esta ocasión, así que dependemos, pues eso, de vuestra generosidad, así que muchas gracias. La verdad es que mola la libertad que nos ofrecéis. No se puede tener jefe mejor que tener unos cuantos cientos de jefes que son comprensivos y empáticos. Fíjate, un solo jefe, la puñeta que te puede traer a tu vida cada segundo de la jornada laboral, y sin embargo tener... mil y pico jefe, curiosamente ninguno manda sobre otro, no hay complejidad y al final tienes más libertad. Es curioso esto, son diferentes formas de entender un poquito la jerarquía, ¿no?, de una, bueno, de un negocio, de una empresa, en esta ocasión de un proyecto. Creo que sería la mejor forma de definir esto de LODE, de la órbita de Endor. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Extraórbita, lo que te faltaba por oír. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.